regrette rien. Buenas tardes, saludos, sean muy bienvenidos a la programación local de Es Radio en el 96.0 Radio Tudela. Esta tarde de domingo queremos hacer este pequeño homenaje a la capital francesa con esta preciosa canción de Edith Piaf, y sobre todo porque estamos muy consternados por toda la situación que está viviendo el país vecino. Damos nuestro más sincero pésame a todos los afectados por ese terrible atentado y sobre todas las cosas también por esos fallecidos también españoles que se encontraban en París. Nuestro más sincero pésame y nuestro más sincero apoyo a todos nuestros vecinos galos. Queremos unirnos al Ayuntamiento de Tudela. En esta tarde, a las 5:30 de la tarde, tendrá lugar en la Plaza de los Fueros una concentración que lo que quiere hacer desde el Ayuntamiento es mostrar su rechazo y condena por estos atentados. Animamos a todos nuestros oyentes que se desplacen hasta allí a las 5:30 de la tarde, y el Ayuntamiento de Tudela reitera la condena del Gobierno de Navarra por un compromiso inquebrantable en la defensa de la libertad, la democracia y la convivencia frente a la sinrazón de la violencia que una vez más ha asolado las calles de una Francia símbolo de la democracia y de la consolidación de valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y una vez hecho este pequeño homenaje a nuestros vecinos galos y acercándonos ante la actualidad que siempre impone, vamos a cambiar de tema y vamos a nuestro programa de goles. En esta tarde vamos a comenzamos nuestro programa de goles. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela, emisora asociada al grupo Es Radio y radiotudela.com. Como decíamos, hoy domingo 15 de noviembre estamos en directo en una tarde pues con bastante nubosidad, un ambiente bastante frío, con una temperatura de 7 grados en el exterior de nuestros estudios. Les acompañamos después de haber tenido esta mañana el partido del Tudelano contra el Racing de Ferrol a las 12 del mediodía. Han podido seguirlo en directo aquí en el 96.0 de Radio Tudela. Y ahora comenzamos una tarde más intensa de fútbol Rivero. Tenemos mucho deporte para compartir. En unos instantes vamos a ir con todos los partidos que están a punto de comenzar en las diferentes categorías, autonómica, preferente y regional. Y vamos a comenzar con los partidos que empezaban a las 3:30 y que luego continúan a las 4:45. Os recordaremos también todos los resultados de los partidos disputados ayer. Vamos a estar comentando todos los resultados de la clasificación general en las diferentes categorías. También todos los partidos que culminarán hoy, vamos a estar pendientes hasta que terminen todos los partidos de las diferentes categorías aquí en Goles, en Radio Tudela, a través del 96.0. Como sabes, tú eres una parte muy importante de este programa. Sin ti no sería lo mismo, sin ti no podríamos hacer este programa tampoco, así que te invitamos a que participes a través de nuestras diferentes vías de comunicación. Como tú sabes, tienes un número de WhatsApp al cual puedes escribir una nota de audio o cualquier comentario que quieras hacer, queja, crítica o ánimo a tu equipo. Y como sabes, puedes mandar un WhatsApp al 665-947-312. O si lo prefieres, si eres más un tuitero, puedes hacerlo a través de Twitter en @RadioTudela. También tenemos un concurso con un interesante premio, una noche de hotel en el Mirador del Moncayo de Olvega. Participa. Es una pregunta muy sencilla sobre el reglamento, en la cual tienes que contestar A, B o C, y podrás ganar, como decimos, esta noche de hotel en el Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. vamos a poner la pregunta para que puedas tomar nota de ella y apuntar las opciones. Media hora antes de empezar el partido, un equipo presenta al árbitro 11 fichas y le informa de que 10 de los jugadores están presentes, pero el otro está viajando hacia el estadio y no saben cuándo llegará. Y las respuestas serían tres. A. El árbitro le dice que si no llega antes de empezar el partido, ese jugador no podrá jugar. B. El árbitro le dice que si llega antes del descanso, podrá entrar al juego. C. El árbitro le dice que en cualquier momento que llegue, podrá entrar al partido. Como ves, A, B o C, puedes coger ya tu ordenador, tu tablet, tu smartphone, escribir la respuesta a nuestro Twitter en el 665-947-312 o a través de Twitter en @radiotudela y participa esta tarde. Al finalizar el programa daremos el nombre del ganador. No dejes de interactuar con nosotros desde los campos, de los diferentes campos riveros donde vamos a estar esta tarde. Te esperamos tus audios, tus WhatsApps, para que podamos vivir de primera mano junto con nuestros narradores toda la actualidad del deporte que te rodea. Tenemos muchos partidos, como decíamos, en tercera división. A las 4 de la tarde el Riberega se mide contra el Cortes en el Andola y vamos a estar puntualmente aquí en el campo. También el Cirbonero contra el Subiza a la misma hora. En tercera división aragonesa el Tarazona se mide al Illueca en el Polideportivo Municipal de Tarazona. En autonómica el Buñuel se enfrenta al Avance en el Jesús Ramón Guripa. El Murchante a Lidoya en el San Roque, el Corellano al Aluvión en el Nuevo Arrese y el Peña Zagres al Tudela 99 en el Miguel Sola. Todavía queda más fútbol porque en preferente a las 4 menos cuarto tenemos Vendavies, Marcilla, Aurora en el San Juan. También el Ablitense se enfrenta al Castillo en el Prado y en esta misma categoría el Zarramonza al Cabanillas en el Santa Cruz. A las 3 y media ha dado comienzo el Castejón Sporting Melides en el Nuevo Tomillar, también el Fontellas Calatrava en el Municipal de Fontellas y el Monteagudo Milagrés. Y a las 4 de la tarde comenzará en esta categoría el Valtierrano B Funes en las Tejerías. En Regional Aragonesa el Rivas se mide al Eureka a las 4 menos cuarto y a las 4 de la tarde el Magallón Novallas en el Municipal Marbadón. También daremos rendida cuenta de los partidos celebrados esta mañana en la Segunda Nacional de Balonmano, el Balonmano Bardenas contra el Cantolagua Viveros Elizalde. Y, como no, también contaremos todo lo ocurrido en el partido de ayer en Fútbol Sala entre el Aspil Vidal, Rivera Navarra y el Levante. Y ahora sí, con todo el repaso de esta apasionante tarde de fútbol y de deporte ribero, recibe un cordial saludo de quien te habla, Ana Álvarez, y comenzamos Goles, el carrusel deportivo de la Ribera. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. Through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. So say Geronimo, say just a boy with a broken toy, all lost and gone. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around. And you rush to me, and it sets us free. So I fall to my knees. So say. Y cuando son las 3 y 41 minutos de la tarde de este domingo, ya ha comenzado el balón a rodar en diferentes campos y nos vamos directamente al partido que enfrenta el Buñuel contra el Avance y vamos a escuchar alineaciones. Por parte del Buñuel, las alineaciones del partido Buñuel-Avance son Pablo, Carlos Cerdán, Aitor, Eduardo, Javi, Aner, Sergio, Jorge, Armando, Michel y Lite. Por parte del Avance, Javi, Julen, Julen, Inda, Miquel, Cata, Asier, Andrés, Arturo, Marcos, Iker e Íñigo. Esos son los dos once que va a dar comienzo en el partido que se disputa esta tarde en el Ramón Guripa. Bueno, como vemos, las alineaciones de este partido, que como decimos en el Ramón Guripa, que enfrenta el Buñuel contra el Avance. Y ahora vamos directamente con nuestro compañero en Castejón, en el partido que está enfrentando al Castejón y al Sporting Melides en el Nuevo Tomillar. Buenas tardes, Santiago. Hola, muy buenas tardes. Desde aquí está yo del Nuevo Tomillar del Castejón. ¿Nos puedes decir las alineaciones que ha sacado el Castejón? Yo las alineaciones no puedo decir porque vengo ahora mismo de viaje y me ha sido imposible. Tienes razón. Bueno, ¿cómo ves el partido en este Castejón que se enfrenta ante un Sporting Melides? Castejón que hemos visto que ha tenido bastantes victorias, 4 victorias, un empate y, bueno, 5 victorias, un empate y 2 derrotas que viene de perder contra el Milagres de la semana pasada. ¿Cómo lo ves? Pues veo al equipo, llevo 2 semanas sin verlo, hasta René con el Milagres no he podido verlo porque estaba de vacaciones y veo al equipo hoy con bastantes bajas respecto a lo que yo vengo viendo habitualmente, veo al equipo con bastantes bajas. Sí. El partido ha empezado por parte de Castejón un poco más inspirado y una tarde un poco desapacible para ver el fútbol aquí en Castejón hoy. Me imagino que Castejón está cuarto con 16 puntos, el Sporting Melides 11º con 8 puntos. Aparentemente, bueno, pues puede ser un partido más o menos fácil. Esperemos que no se le complique al Castejón. Bueno, más o menos puede ser, pero que es que en la regional hoy por hoy no te puedes fiar de ningún equipo. Así es, la emoción sigue hasta el final. No te puedes fiar de ningún equipo y ya te digo que estoy viendo muchas, muchas bajas. Pues estoy viendo igual 6 o 7 jugadores que habitualmente no los estoy viendo yo los últimos partidos que he visto al Castejón. Bueno, pues esperemos que esto no le pase factura al Castejón. Y ahora una buena oportunidad para el Sporting Melides, que remata de cabeza y ha salido rozando el largo. Bueno, menos mal que no han podido marcar. Santiago, minuto y resultado. Pues en el minuto 12 aproximadamente de la primera parte, Club Deportivo Castejón 0, Sporting Melides 0. Pues muy bien, seguiremos puntualmente informando a todos nuestros oyentes de ese partido en Buñuel y seguimos conectando con todos nuestros campos para traerles toda la información del fútbol que le rodeas. Tomamos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Es Radio Tudela 96.0 FM. Restaurante Iruña en Tudela, 75 años dando servicio. Ahora deleítate con las mejores verduras, menú especial fin de semana por 30 euros IVA incluido. Abierto todos los días menos los domingos noche y lunes. Restaurante Iruña en calle Muro 11. Haz tu reserva en el 948-821000. Restaurante Iruña. Aislamientos y chimeneas Ruiz, obras grandes y particulares, todo tipo de techos, aislamientos térmicos y acústicos, insonorizaciones de bares y discotecas, sistemas Pladur, protección pasiva contra incendios, venta de materiales. ¿Estás cansado de oír al vecino? Llama ahora mismo, Aislamientos y chimeneas Ruiz, presupuesto en el 948-823344. Estamos en la cuesta de bomberos de Tudela. Menudo coche. Sí, pero he perdido la llave. No pasa nada, Autollave GT te hace una copia. El mes pasado me dejé la llave dentro y Autollave GT, en un tiempo récord y sin romper ningún cristal, me hizo la copia. ¿Y cómo lo hizo? Porque cada llave tiene su código y Autollave GT los tiene todos. ¿A dónde tengo que ir? Al Centro Comercial Simpli, Antiguo Sabeco, o puedes llamar al 948-828264. Autollave GT, tu especialista en duplicado de llaves. Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, transporte nacional e internacional, transporte con basculante. Cereales Parma, el cereal de la Ribera, el de nuestra tierra. Cereales Parma, productos agrícolas, contacten el 948-840597. Estamos en el polígono ganadero, en Fustiñana. Cuando son las 3 y 47 minutos de la tarde, seguimos con todo el fútbol, con toda la actualidad del fútbol que te rodea, del fútbol ribero, y vamos directamente a nuestro compañero que está en Buñuel, en ese partido que está enfrentando el Buñuel contra el Amance, en el Jesús Ramón Guripa, porque tenemos novedades. Compañero Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Sí, sí. Qué bien, Rafael, que me oigas, qué bien. Oye, que buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. A esta tarde de fútbol. Buenas tardes a los oyentes de goles, que perdona que es que estaba atendiendo una jugada. No pasa nada. Polémica, que ha pasado aquí en la banda y estaba poniendo un poco de orden con los espectadores. Sí, dime. Como decimos, teníamos gol del Avance en esta tarde. Sí, sí, ha sido en el minuto 3, es que la suerte se alía con el Buñuel, la mala suerte, perdona que te diga, y primer tiro que ha ido a puerta, rechaza la defensa, cae el balón a bote y el delantero engancha una volea imparable que la pone en la escuadra, en el minuto 3, primer tiro del Avance, a partir de ahí el Buñuel se ha volcado y está dominando el partido, y ahora tenemos un saque de esquina a favor que lo va a sacar Michel. Como te decía, están los ánimos un poco caldeados porque ha salido un balón fuera de banda y el árbitro no lo dio y los espectadores hay que pararles un poco. Ya, me imagino que hay que poner paz, ¿no?, en la grada. Sí, sí, estamos para eso, sí. ¿Cómo está la grada en esta tarde en el Jesús Ramón Guripa? Pues ha venido la misma afición de siempre, estamos los aficionados corrientes, que digo yo, y esperemos los ánimos se calden un poco, o sea, se apacigüen un poco y no pase nada. Bien, el partido está tranquilo. Como decimos, el Buñuel está en 18ª posición, con 3 puntos, sí. Lleva perdiendo unos cuantos partidos. ¿Y cómo ves la alineación de este domingo? No, la alineación es muy competitiva. Todos los jugadores que tenemos en plantilla son muy competitivos. Y como dije, vamos a seguir igual, vayamos últimos, vayamos primeros, vayamos en la mitad, vamos a seguir compitiendo y no hay más, es lo que hay. Estamos en esta categoría por méritos propios y si tenemos que estar donde estamos o más arriba, eso lo dirá el tiempo y los partidos conforme vayan pasando. Bueno, tienen delante suyo a todo el líder, al Avance, con 20 puntos, el primero, y vamos a ver si en esta tarde el Buñuel puede alcanzar y escalar unas posiciones en la tabla. Bueno, no sé si lo conseguiremos, pero luchar lo vamos a hacer, a luchar. Pues eso es... Eso podemos rascar algún punto y si se puede lograr la victoria o la remontada, en estos momentos vamos perdiendo en el minuto 16 de la primera parte. El Buñuel va perdiendo 0-1 contra el Avance. ¿Sí? Si se puede remontar, no lo dudes que lo vamos a conseguir. Pues estupendo. Seguiremos en contacto contigo para que nos cuentes todo lo que vaya aconteciendo, Rafael. Un saludo, vale. Y seguimos adelante. Un placer. Hasta luego. Pues como decíamos, toda la actualidad del fútbol ribero, el fútbol que te rodea, hemos tenido gol en Buñuel y seguimos con toda la actualidad en los diferentes campos. Gol, Eroski, contigo. Y seguimos a las 3:51, no quitamos nuestra sintonía de gol porque tenemos gol también en Ablitas. Como decíamos, nada más empezar el partido, tenemos gol. Vamos a contactar con nuestro compañero Mikel, que está allí. Mikel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta tarde de goles. Bienvenido a esta sintonía. Estupendo. Gracias. Oye, coméntanos qué es lo que ha ocurrido. Acaba de empezar el partido. Yo acabo de bajar ahora mismo al campo de fútbol y me pasa tal como el día, como el último día aquí en casa. El día Santa acaba de bajar y ¡pum! Gol. Ah, bueno, entonces. Estamos acostumbrados a meter gol en los primeros minutos. Eso es muy bueno. Eso da muy buena sensación al equipo, ¿no? No es malo, no es malo. Decimos que no es malo. Como decimos, el Ablitense está sexto en la tabla con 16 puntos, se enfrenta a un Castillo, décimo primero con 11 puntos. Y bueno, vemos que el Ablitas ha estado ganando unos cuantos partidos, está como la tabla muy igualada, solamente ha perdido dos en estas jornadas anteriores. ¿Y cómo ves tú el partido de esta tarde? Bueno, pues a ver, andamos con tres bajas, venimos de un duro paro de la rana de una goleada fuerte y seria, por así decirlo, pero bueno, aquí estamos a intentar recuperar el tono y bueno, contando también que hay enfrentamientos directos entre Zarramonza, Cabanillas e Injerto San Miguel, pues bueno, si ganamos pues tenemos muchas posibilidades de estar ahí otra vez. De hecho, estamos a 3 puntos de segundo, tampoco va tan mal la cosa. Va muy bien la cosa, realmente, no nos podemos quejar. Terceros en la clasificación y con una buena sensación esta tarde seguramente podemos avanzar un poquito más. Sí, a ver, de momento ya te digo, dominio alterno, no hay dominador claro ni nada, pero ya te digo, en un barullo Rubén ha tirado y le ha pegado un jugador de ellos y el balón ha entrado. De momento ya te digo, dominio alterno de ambos equipos. Y con la ventaja con ese gol nada más comenzar. Bueno, entonces eso es positivo. Tenemos buenas sensaciones para esta tarde de fútbol. ¿La grada cómo la ves? ¿Animada? Pues aquí suele bajar la gente siempre tarde. De momento no hay mucha, pero aquí la gente suele acudir siempre al final. Hasta que no acaban de jugar la partida en el bar y así, pues... Estamos acostumbrados a bajar tarde en este pueblo. Bueno, en ese y en muchos, no te preocupes. Le vamos a animar a todos los oyentes que estén en Ablitas, que quieran ir a ver al campo, porque merece la pena, van ganando 1-0, puede ser una bonita tarde de fútbol y con otro triunfo más para el ablitense. Muy bien, así es, esperemos que así sea y así lo podamos contar hasta el final del partido. Eso es. Minuto y resultado, Mikel. Pues ahora estamos en el minuto 10 de partido con 1-0. Pues estupendo. Estupendo. Seguimos en contacto, Mikel, más adelante con toda la información del campo, de lo que está ocurriendo en este Ablitense, Ablitense Castillo. Y continuamos en esta tarde de más fútbol, más deporte Rivero, y vamos a contactar con todos nuestros narradores en los diferentes campos. Una pausita y enseguida volvemos. ¿Sabes que han eliminado las ayudas por comprar vivienda? Sí, pero si compras antes del 31 de diciembre, todavía estás a tiempo. Y fíjate la oferta de Jarama Inmobiliaria. Vivienda unifamiliar con jardín y garaje por 134.900 euros en Monteagudo, con un mínimo de 3.000 euros de entrada y una cuota al mes de 410 euros. Pasa e infórmate sin compromiso. Agencia Inmobiliaria Jarama. Estamos en Pablo Sarasate 9, en Tudela. Teléfono 948-820123. Sanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil. Ignacio Sánchez Latorre pone su experiencia desde 1979 al servicio de Tudela en sus nuevas instalaciones situadas frente al convento de las Capuchinas. Precio y servicio adaptado al cliente. Traslados nacionales e internacionales. Incineraciones. Servicio de floristería. Servicios a todas las compañías de seguros. Santa Lucía, Ocaso, Mafre, Segurcaixas, Adeslas, ¿sí, DKV. Hola, buenas tardes, Michel. Somos la familia de Tudela. De contactamos contigo para que nos comentes un poquito. Ha empezado ya el 948-40-21-21 948-40-21-21 tanatoriocapuchinas.com. ¿Todavía no conoces la tienda navarra por excelencia? Tu vinico es la solución. ¿Quieres sorprender a tu pareja con una cena romántica? Pásate a comprar por tu vinico y acierta seguro. Nueva zona de cata y degustación, más de 150 referencias en vino, la mejor línea de embutidos ibéricos, conservas del mar al plato, amplia variedad en quesos españoles. Tu vinico, les esperamos donde siempre, calle Las Alemas sin número en Tudela, al lado del parking del Ciudad de Tudela. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Y sin esperar un minuto más, cuando son las 3:58, vamos a nuestro campo, a la categoría de regional aragonesa, con nuestro compañero Michel, que está cubriendo el partido que enfrenta al Rivas contra el Eureka. Buenas tardes, Michel. Hola, muy, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás viendo este...? No habéis, habéis empezado ya, ¿verdad? 4:45 era el partido. Sí, ¿y cómo ves al equipo? ¿Cómo ha salido al campo el equipo? ¿Con qué alineación? Pues la verdad, minutos de tanteo de los dos equipos. 12 minutos de la primera parte, con empate a cero y tanteándose los dos equipos. Si quieres, te paso a confirmar la alineación del Club Deportivo de Eureka, ya que la del Rivas no me la han facilitado. ¿Vale? No pasa nada, sí, por favor. Pues por parte de Eureka, con el número 25, Espino, con el 3, Ledesma, con el 4, Mañero, con el 21, Santas, con el 19, Murillo, con el 11, Martín, con el 6, Escribano, con el 15, Sanz, con el 12, Aguado, con el 14, Magallón y con el 9, Crespo. Y en reserva están con el 5, Fernández, con el 6, García Libenza, con el 17, Amat, con el 7, Villarroya y con el 18, Álvaro. Ahora acaba de fallar el Eureka una ocasión clara de gol. Vaya. Acaba de fallar una ocasión clarísima. Vaya, vaya, vaya. Bueno, ¿y cómo ves la sensación del equipo? Vemos que el Eureka se enfrenta, tiene un poquito de todo en su historial de partidos de estas jornadas anteriores, con más partidos perdidos que ganados, con una victoria de la semana pasada, la semana pasada, con un gol a cero contra el Monreal. ¿Y cómo se enfrenta este partido? Pues la verdad que todo es con ganas, ¿no? El fallo, digamos, en teoría que tienen es que no meten las ocasiones que crean, ¿verdad? Tal como esta que acaba de fallar ahora mismo, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que la suerte le sonría, a ver si puede ser. Vamos a ver si ese jugador número 12 está con nosotros, que es la suerte, con el Eureka, y podemos dar muchos goles en esta tarde en este partido. La grada ya vemos que animada, escuchamos muchos gritos, eso es bueno. Sí, unas 70 personas aquí en el campo y bien, tranquila bueno. La tarde. Bueno. Perfecto. Pues, ¿minuto y resultado? Pues, minuto 15 ahora, Rivas 0, Eureka 0. Pues muy bien, seguiremos en contacto con nuestro compañero en este partido, que de momento va 0-0 con un tanteo de todos los jugadores de los dos equipos. Y continuamos con más fútbol y más actualidad en los diferentes campos riberos. Yeah. Continuamos con más fútbol y ahora nos vamos directamente al partido que está enfrentando al Cortes con el Riberega. Vamos a ir directamente en tercera división, como digo, Riberega Cortes en el Andola, y vamos a conectar con nuestro compañero Javier para que nos comente cómo ha comenzado este partido. Buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Goles en esta tarde de domingo. ¿Cómo vemos este partido? Pues me imagino que ahora habremos empezado como en todos los campos, guardando un minuto de silencio en memoria de todos los fallecidos en Francia, y decir que con la camiseta segunda equipación, puesto que coincidíamos con el River en el colores. Las alineaciones, ¿sí? Que coincidíamos con el color de, uh-huh, del River, y estamos con la segunda equipación de rayas, que vaya, tan mala suerte nos trajo el otro día. Vaya, vaya, vaya, no queríamos esto. Necesitamos toda la suerte del mundo, no solamente la que corre el balón, sino también la de las equipaciones. Sí. Si los jugadores tienen algunas supersticiones, eso debe ser bastante, bastante malo, ¿verdad, Javier? Sí, sí, sí, pero bueno. Al final los partidos se ganan y se pierden en el terreno de juego. Así la vestimenta no tiene nada que ver. Así es, así es. Sí, coméntanos. Sí, que ha comenzado hace exactamente 3 minutos. Nada, no ha dado tiempo aún para nada. Y decir que las alineaciones, me imagino, las he mandado por WhatsApp. Es que venía con el coche y no he podido tener la hoja. No pasa nada, no te preocupes. Simplemente saber si hay alguna baja o alguna novedad. Las 3 bajas ya habituales, porque ya se está alargando en el tiempo, de Jorge Biela, de Álvaro Herrando. ¿Sí? Y a ver, hoy sale de titular Carlos Blasco, como 9, y la alineación la habitual, la de todos los fines de semana. Bien. Mucho público, la verdad es que hacía muchísimos tiempos que no venía a este campo, y la verdad es que hay mucho público. La verdad, hombre, la marcha que lleva el Riberega invita a aquella gente, y hay muchísima. Claro. Tarde con niebla. Pero nada más, si acaba de empezar el partido, ya te digo, 7 minutos, mucho público y mucha expectación. Recordamos que el Riberega está octavo con 19 puntos y el Cortes está segundo con 26. Suponemos que el Riberega saldrá con ganas de escalar algún puesto en la tabla, pero que el Cortes no va a perder esa segunda posición. Y si podemos llegar a la primera, pues muchísimo mejor, ¿no? Pues cuando menos, aunque empatáramos con la Multivida, nos pondrían segundos por el gol, la verdad, pero no me importaría. ¿Verdad que no? Sería un buen final para esta tarde de domingo, seguro que sí, para los aficionados también. Vemos, el Cortes lleva una muy buena temporada, consiguiendo goles, el empate de la semana pasada, pues ahí estuvo muy reñido, muy, muy peleado el partido, y esperemos que este partido también sea igual. Así es. Perfecto. Javier, pues minuto y resultado. Exactamente ahora, minuto 3, Riberega 0, Cortes 0. Pues seguiremos en contacto con nuestro compañero, todo lo que vaya ocurriendo en este partido del Cortes. Y como digo, tenemos también otro gol en Ablitas. Un gol que coloca el Ablitense 2-0 en este partido, y que esperamos que ahora nuestro compañero nos dé toda la información de este gol. ¡Gol, Eroski, contigo! We'll be right back. Cuando son las 4 y 8 minutos, seguimos con toda la actualidad del fútbol ribero. Nos vamos directamente al partido que está enfrentando el Cirbonero contra el Suiza en el San Juan y conectamos con nuestro compañero Enrique. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana, oyentes de Radio Tudela. Pues como bien dices, aquí en el Estadio Municipal de San Juan de Cintruénigo, llevamos ya 7 minutos de este Cirbonero Suiza con las alineaciones ya en el terreno de juego. Por parte del Cirbonero estarán Viamonte, Cenihueta, Cambra, Jiménez, Isi, Garballo, Santa Fe, Tardoya, González, Walde y Alayeto. Por parte del Suiza, Coca, Ibarrola, Labarca, Josecho, Lacarra, Nieto, Irundain, Urdanis, Cuevas, Alonso y Mendoza. El colegiado, señor Alberto Sada, dirige con las bandas a Rodrigo Siles. Buena tarde en Cintruénigo. Aunque algo fresquita por la niebla, los dos conjuntos uniformados con la vestimenta habitual. 8 minutos ya, Ana y oyentes, aquí en Cintruénigo. Como vemos, el Cirbonero se cuarto en la clasificación con 24 puntos, se enfrenta al Suiza en una tarde, como decimos, fresquita y con más nubes que otra cosa y con bastante niebla, me imagino, a un Suiza que está sexto con 20 puntos. Parece ser un partido bastante reñido. Pues sí, yo creo que va a ser un partido bastante reñido y además el Suiza todos los años de atrás, siempre que viene a Cintruénigo consigue puntuar y en muchas ocasiones ha logrado llevarse la victoria. Yo creo que vamos a ver un partido muy disputado, como bien dices, con dos puntos de diferencia entre ambos equipos y esperemos que este fresquito que tenemos aquí en la tarde de hoy nos lo dé el calor de los jugadores, el calor del público de Cintruénigo y de Suiza también, ¿por qué no? Porque han venido bastantes aficionados de Suiza. Eso es muy buena señal, eso es un plus para los dos equipos, por supuesto, porque siempre el apoyo es muy positivo y muy bueno para poder ganar y sumar goles al partido, ¿no? De todas maneras, vemos el historial del Cirbonero, un historial bastante completo, con la victoria contra el Mendy de la semana pasada, con un gol a cero, y bueno, esperemos que esta tarde el Cirbonero pues pueda seguir manteniendo ese cuarto puesto, por lo menos manteniéndolo, o si, ¿por qué no?, llegar al tercer puesto, ¿no? Pues eso sería lo suyo, ¿no? Ahora está en una dinámica muy buena, el Cirbonero ha cogido una dinámica muy buena y esperemos que vaya continuando así, ¿no? Sería bonito para la afición, para el club, se ve a los jugadores muy motivados, se les ve muy entonados y esperemos que hoy podamos conseguir algo positivo en casa. Deberíamos ser ambiciosos y que fuese la victoria, pero en Suiza estoy seguro que no nos va a poner nada fácil. Pues vamos a seguir con toda la información. ¿Nos das minuto y resultado, compañero? Pues minutos 10 aquí en el San Juan de Cintruénigo, Cirbonero 0, Suiza 0. Pues muy bien, seguiremos puntualmente informando de todo lo que ocurra allí en el San Juan y seguimos conectando con todos nuestros campos para seguir la actualidad de los partidos que acaban de empezar. Seguimos con todos los partidos que han comenzado ya. Vamos directamente, sin más dilación, vamos al nuevo Arrese en el enfrentamiento que está disputando el Corellano contra el Aluvión y vamos con nuestro compañero Alberto, que nos va a comentar todo de primera mano de cómo ha comenzado este partido. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes desde el nuevo Arrese de Corella. Perfecto. ¿Cómo vemos la tarde, Alberto? Bueno, de momento cielo muy nublado, no hay niebla y fresco, pero bueno, de momento la tarde bien. Los dos equipos, llevamos escasos 15 minutos de, de juego con el resultado inicial de 0-0. Eso es una buena señal. Vemos que la grada, ¿cómo se está comportando en esta tarde? Sí, sí, sí. Aquí en Corella además siempre somos bien recibidos y nos trata bien la gente de Corella. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Vemos que se enfrenta el Aluvión con 11º con 14 puntos, al Corellano que está cuarto con 18 puntos. ¿Cómo presenta el partido el entrenador? ¿Cómo presenta la alineación? Bueno, la alineación está siendo la que últimamente viene jugando. Si quieres te digo los quién compone por parte del Aluvión. La verdad que no me han dado los componentes del Corellano, pero bueno, del Aluvión juega en la portería David, en defensa con Adrián, Caleb, Diego y Marcos, Carlos solo un poco más adelantado, luego con Mario, Nico y Quique, Mario, Nico y Adrián Martí Corena de centrocampistas, y más arriba Fernando Medrano y Quique Sancho. En el banquillo estarán Mario Sanz, Jesús Ovejas, Israel Martínez, Javier Sanz y Ene Coles. Bien, como vemos, un partido bonito, podemos decirlo así, entre dos aficiones amigas, como nos estás comentando, siempre sois bien tratados cuando vais al Nuevo Arrese, y eso se agradece mucho porque también, como decimos, es un plus para los equipos el tener buena afición en los campos, y no solamente la suerte, sino el apoyo de la afición es muy importante. Sí, sí, sobre todo, como bien dices, el respeto un poco entre aficiones y, bueno, y deportividad, de venir y a disfrutar un encuentro, que disfruten los chavales, los aficionados y poco más. Bueno, pues estupendo, Alberto. Seguiremos puntualmente informando de todo lo que vaya ocurriendo en este partido, en el Nuevo Arrese. Recordamos, Corellano Aluvión. Comenzaba el partido a las 4 de la tarde. ¿Y minuto resultado? Pues minuto aproximadamente 16 de la primera parte. Corellano 0, Aluvión 0. Muchas gracias, Alberto. Seguimos informando de todo lo que vaya ocurriendo en los diferentes campos riveros, y tenemos gol en Fontellas, el gol que marcaba el Fontellas al Calatrava, y vamos a seguir con toda la información, como decíamos, con nuestro compañero, no sabemos con qué compañero, pero ahora mismo lo vamos a revisar y volvemos en unos segundos. Seguimos con todos los partidos que acaban de comenzar a las 4 de la tarde. Nos vamos hasta Murchante con nuestra compañera Celia en el partido que está enfrentando el Murchante contra el Idoia. Celia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí nos encontramos en el San Roque, donde se están disputando el encuentro entre el Murchante y el Idoia. Llevamos ya de este encuentro casi 16 minutos. La verdad es que hasta ahora estos minutos que llevamos están siendo bastante... con bastante intensidad de Murchante, han tenido una buena oportunidad nada más empezar y bueno, están con bastante intensidad en el encuentro, a ver qué nos depara el partido. Os voy a dar las alineaciones de ambos equipos. Por parte del Murchante, en la portería tenemos a Guillermo, luego tenemos Cristian Moreno, Adrián, Cristian Gil, Aguado, Daniel, Mario, Miguel, Alejandro, Fernando, La Huerta, y como suplentes David, Jesús, Chapote, Luis Enrique y Jarauta. Por parte de el Idoia tenemos a Ángel, Borja, Ander, Zudaire, Redondo, Zabala, Gabo, David, Joseba, Eneco y Garayo. Y como suplentes tenemos a Chavichu, Nagore, Sola y Ongala. El señor colegiado de este encuentro es Montoro y sus asistentes, Alaiz y Mendilueta. La verdad es que aquí en el San Roque de momento poca asistencia de público, está bajando mucho la niebla, no sé cómo podremos acabar este encuentro. Cada equipo va con su equipación habitual, el Musarte con su ropa, con su equipación azul, blanca y azul, y el Idoia con su equipación roja y azul. La verdad es que, como os estoy comentando, está siendo un partido bastante intenso por parte de los dos equipos. Comentaros que es la jornada 11 de la autonómica y el Idoia viene de ganar un 2-1 al Azcoyen y el Murchante de perder con el Tudela un 3-2. El Idoia se encuentra en tercera posición y el Murchante en noveno. A ver este partido qué nos depara y qué pasa con el resultado. Pues esperemos que sea un resultado positivo para el Murchante, que pueda sumar esos 3 puntos y pueda colocarse arriba en la tabla. Y Celia, seguiremos puntualmente informados por todo lo que vaya ocurriendo en el San Roque. Esperemos que la niebla no te nuble la visibilidad y que pueda ser nuestros ojos y nuestros oídos ahí en el campo. Bueno, pues aquí estaremos. La verdad es que se está bajando bastante la niebla y ya veremos a ver lo que se puede hacer. Perfecto, Celia. Minuto y resultado. Bueno, pues estamos en el minuto 18 de esta primera parte y 0-0. Sí, muchas gracias, Celia. Ahora llegamos a los partidos que están en el descanso. Llegamos al descanso en el partido que se está disputando en Castejón, 0-0. Y ahora nos vamos hasta Monteagudo con nuestro compañero Víctor, que nos va a mantener informados acerca de cómo ha comenzado el partido. Están en el descanso el Monteagudo contra el Milagres. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo hemos llegado a este descanso? Bueno, pues hemos llegado al descanso con el resultado inicial, Monteagudo 0, Milagres 0. Eso es positivo, llegar a un descanso con un 0-0, por lo menos ningún gol en contra. Recordamos, el Monteagudo se enfrenta al Milagres, que está sexto con 15 puntos, y el Monteagudo decimocuarto con 3 puntos. Un partido que a priori podría ser un poco complicado para el Monteagudo. Sí, bueno... Monteagudo por ahora no ha estrenado su casillero en casa, los únicos 3 puntos que ha conseguido han sido fuera de casa y bueno, a ver si hoy conseguimos esos 3 puntos iniciales y dar una alegría a la afición local. La primera parte que hemos presenciado, bueno, de igualdad absoluta entre los dos equipos, quizá los 15 primeros minutos han sido más del Milagres, pero poco a poco el Monteagudo se ha ido deshaciendo de ese dominio y al final el que dominaba era el Monteagudo, llegando ya al descanso, o sea, al límite del descanso, con una ocasión muy clara por parte de Miguel, que bueno, las desbarataba el portero y ya con esa jugada pitaba el árbitro el descanso. Entonces, bueno, vemos que es un partido pues más o menos igualado y vamos a ver cómo transcurre la tarde, cómo está la grada en esta tarde. Bueno, pues poca asistencia de público, de hecho que hay mucha niebla y la verdad la tarde no está muy agradable para presenciar fútbol. Y bueno, dada los malos resultados del equipo, pues no hay mucha gente hoy, la verdad que no. Bueno, vamos a esperar que la afición se anime y que puedan acudir para ver si podemos tener esa remontada del Monteagudo y conseguir la victoria en casa. A ver si es verdad. ¿En San Francisco Javier se merece una victoria esta tarde? Se merece una victoria, a ver si se merece tanto el San Francisco Javier como los propios jugadores, que bueno, el esfuerzo siempre es importante, aunque los resultados no acompañen, ellos entrenan y se sacrifican. Ya, me imagino. Y bueno, es necesario una victoria para que ellos cojan moral y subir algún puestillo en la clasificación. Pues vamos a ver si en esta tarde le damos suerte desde aquí, desde Radio Tudela. Y Víctor, seguimos en contacto contigo, después del descanso volvemos a conectar para que nos comentes toda la actualidad de este partido. Muy bien. Gracias. Un saludo, Víctor. Pues bueno, cuando son las 4 y 23 minutos de la tarde, seguimos con más fútbol en esta tarde de goles y tenemos más gol. Tenemos gol del Corellano. el gol del Corellano allí en contra el Aluvión. Vamos a intentar contactar con nuestro compañero para que nos mantenga informados y también comentar que ha comenzado el partido en Novallas y vamos a dar un poquito la alineación de todo lo que va a ocurrir en este partido en Magallón. Salen con Reinaldo en la portería, Tito, Cámara, Iñaki y Samuel, Rafa, Ángel, Fernández, Raúl y Gabri y Juan Carlos. Y vamos a seguir conectando con todos nuestros campos riveros, con toda la actualidad del fútbol que te interesa, el fútbol que te rodea. Una breve pausa y volvemos en unos instantes. Es Radio Tudela 96.0 FM. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas en aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948 41 20 15 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM. La radio de aquí. Masvites, vende ordenadores. Masvites, desplazamiento hasta tu vivienda para configurar el ordenador e internet en tu casa. Masvites, repara tu PC. Masvites, tu tienda de informática e internet en Tudela con grandes ofertas. Masvites, donde siempre. Pablo Sarasate, Tudela, 948-8480-31 y masvites.es. Restaurante Asador de Miguel. Abrimos el servicio de cafetería con platos combinados, bocatas y un menú del día por 10,50 €. ¿Cómo lo oyes? Restaurante Asador de Miguel continúa ofreciendo sus chuletas y pescados a la brasa y ahora nuevo servicio de cafetería con exquisitos platos combinados y bocatas. Asador de Miguel, menú del día por 10,50 €. Información y reservas en el 948-82-43-65. Fácil aparcamiento. Estamos en Tudela, Parque Comercial La Barrena, frente a la SEAT. Cuando son las 4:26 de la tarde, como decíamos, teníamos gol del Corellano en el partido que está enfrentando al Corellano contra el Aluvión. Tenemos a nuestro compañero Alberto, que nos va a mantener informados de cómo ha sido este gol. ¿Alberto? Bueno, ¿Alberto? Ahora sí. Estábamos conectándonos al revés. Alberto, coméntanos. Sí, como comentaba, ha marcado el Corellano, gol obra de Isaac, en una jugada rápida, balón por encima de la defensa, se ha pedido insistentemente por parte de los defensores del Aluvión el fuera de juego y ha batido de disparo cruzado a David. El minuto 22, el gol. Uh-huh. Estaremos ahora ya en el minuto 26. Minuto 22 ha sido el gol. ¿Y cómo vemos, cómo está reaccionando el Aluvión ante esto? Bueno, él ha tenido dos llegadas muy buenas y un córner que está a punto de rematar Quique. El partido, la verdad, que está hasta el momento muy igualado. Mucho trabajo en el centro campo, algún balón a las espaldas y poco más. No está para nadie de momento el partido. Sin embargo, en el primer acercamiento claro que ha tenido el Corellano nos ha metido gol. Bueno, vamos a confiar que el Aluvión pueda hacer una buena remontada en esta tarde. Y Alberto, minuto y resultado. Pues minuto 27 de la primera parte, Corellano 1, Aluvión 0. ¡Gol! Eroski, contigo. Como decíamos, gol en Corella, en el nuevo Arrese contra el Aluvión. Vemos como el Corellano se ha adelantado en el marcador. Y también tenemos gol en Novallas, en el minuto 22, gol del Magallón. Magallón 1, Novallas 0. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Seguimos en esta tarde de fútbol cuando son las 4 y 29 minutos de la tarde de este 15 de noviembre, un domingo frío, un poquito desapacible, pero que un buen domingo para pasar una buena tarde de fútbol en con buena compañía y, como no, con Radio Tudela en el 96.0. Como decimos siempre, la mejor manera de ver un partido de fútbol es, sin duda, con unos cascos y pendientes de todo lo que comenta la radio, porque no solamente importa lo que hace tu equipo, sino cómo queda en la clasificación y puedes estar puntualmente informado de todo lo que acontece en los diferentes campos riveros. Y para no perder más tiempo, nos vamos directamente a Tercera División Aragonesa, en ese partido que está enfrentando el Tarazona Uyeca. Todavía no ha comenzado, tiene hora de inicio a las 4:30 de la tarde, pero vamos a contactar con nuestro compañero Juan Antonio para que nos cuente cómo enfrenta el Tarazona este partido. Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Tudela. Aquí estamos dispuestos para comentaros el encuentro entre la Sociedad Deportiva Tarazona y el Illueca Club de Fútbol. Como decimos, una tarde, no sé cómo está por allí, pero por aquí con niebla, con un poquito fresquita, con 7 grados, no sé cómo está por allí el tiempo. Pues, como podéis imaginar, fresco. Está fresco aquí el tiempo al ladito del Moncayo, pero bueno, parece que la niebla está dando una tregua, porque esta mañana había muchísima niebla, parece que ha levantado un poquito, así que bueno, pues sin ningún problema se va a disputar el encuentro y bueno, pues con abrigos y demás se soporta bien el frío. Pues muy bien, no sé si nos puedes dar, Juan Antonio, alineaciones en este partido. De acuerdo, pues vamos con ellas. Por la Sociedad Deportiva de Tarazona, equipo local aquí en el Municipal de Tarazona, en portería Monsalvo, defensa para Escuder, Lumbreras, Barón y Antonio. Centro del campo, Jorge Sánchez, Diego Serrano, David Soto, Alejandro Roy, Michel Sanz y en punta de ataque el delantero Hansa. Suplentes Nacho, Raúl, Bernal, Montero y Gallego. Por el Illueca Club de Fútbol, portería para Barrientos, defensa Jonas, Bes, Camus y Sacasa. Centro del campo, Edo, Cirac, Burbu, Merino y Sanz y en punta de ataque Moria. Suplentes Andrés, Jonathan, Zapata y Bel. Pues como te comentaba, tarde fresca aquí en Tarazona. En este momento está guardando un minuto de silencio por los fallecidos en París. Y bueno, pues partido complicado porque el Illueca pues se encuentra en la zona media de la tabla, pero bueno, siempre es un equipo que da mucha guerra, tiene jugadores contrastados, así que bueno, pues espera ver un buen partido de fútbol disputado y esperemos que los tres puntos pues se puedan quedar en casa. Pues eso sería una muy buena noticia, una buena manera de terminar el domingo. Y como decimos, el Tarazona atesora algunas victorias, algunas también derrotas y un empate la jornada anterior contra el Sabiñánigo 0-0. Confiemos que el Tarazona salga conectado y para ganar este partido. ¿Cómo los ves a los jugadores, Juan Antonio? A ver, el Tarazona, a nadie se le escapa que bueno, no ha empezado la liga como en principio a lo mejor se podría pensar, pero bueno, ya lleva dos partidos con una victoria y un empate sin encajar ningún gol. Parece que la remontada está en camino, así que bueno, pues hoy puede ser el día de la confirmación precisamente de esa remontada en la clasificación. En este momento el Tarazona está el octavo en la Tercera División Aragonesa y bueno, pues esperemos que sea un buen partido y que por tercer partido consecutivo, pues el Tarazona se quede con la portería cero y pueda ganar el partido. Y esperemos, pero vamos, no pienso que vaya a ser un partido fácil porque el Illueca, como te decía, pues promete dar mucha guerra, yo creo. Bueno, vamos a estar atentos entonces a este partido que acaba de empezar, si no me equivoco. Efectivamente, ya llevamos la primera jugada del partido, así que primer minuto de encuentro. Sociedad Deportiva Tarazona 0 y Illueca Club de Fútbol 0. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Seguiremos conectando contigo en diferentes momentos para poder mantener a todos nuestros oyentes de Tercera División Aragonesa bien pendientes de Radio Tudela en el 96.0 o radiotudela.com, si lo prefieres a través de tu tablet o de tu ordenador. Y continuamos en esta tarde de más fútbol. Vamos a ir ahora hacia los campos que han llegado ya al descanso y vamos a mantener informados a todos nuestros oyentes en las diferentes categorías. Nos tomamos un pequeño respiro y volvemos en unos instantes. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entrepatios, el nuevo complejo hípico en Rivaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entrepatios está en Rivaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670-400547 o búscanos en Facebook. Entrepatios. Entrepatios. Cuando son las 4:35 minutos de la tarde, vamos a los equipos que han estado ya, han llegado al descanso. Conectamos con nuestro compañero Mikel en el Ablitas. Buenas, dinos, Mikel, adelante. Hola, buenas tardes de nuevo otra vez. Nada, ahora mismo acaba de concluir la primera parte, como os he contado antes, con el marcador de 2-0 a favor del Ablitense. Partido tranquilo, sin muchos problemas. Una tarjeta solo, partido deportivo. Bien, hasta la fecha poco más que reseñar. La verdad, un poco más superior al Ablitense. Castillo un poquillo flojo, tampoco ha demostrado mucho más, pero bueno. La verdad que 2-0 al descanso en un partido que tampoco hay mucho que reseñar, la verdad. Bueno, pues vamos a seguir puntualmente informados. Como decimos, finaliza la primera parte en el Ablitas y con 2-0 favorables al Ablitas y al Ablitense, perdón, y seguiremos en contacto contigo ante cualquier novedad. Muy bien, muchas gracias, Ana. Hasta luego. Entonces ahora vamos a ir porque tenemos más novedades, tenemos gol. Tenemos gol en Tarazona. Gol del Tarazona, primer minuto de juego en el Municipal de Tarazona, gol de Hansa, pase de Diego Serrano, así que pronto se inaugura el marcador en Tarazona. Sociedad Deportiva Tarazona 1, gol de Hansa y Yuca Cruz de Fútbol 0, minuto 2 en este momento. Bueno, como vemos, gol en Tarazona, vamos a seguir puntualmente informados de todo lo que vaya ocurriendo. Gol, Eroski, contigo. Y como decimos, también tenemos más goles en Cintruénigo. Vamos a ir directamente en el partido que está enfrentando al Cirbonero y vamos a escuchar a nuestro compañero Enrique. Gol en Cintruénigo, minuto 31 de la primera mitad, marca el Subiza, gol de Ilundain. Cirbonero 0, Subiza. Como decía nuestro compañero, Cirbonero 0, Zubiza 1. Vamos directamente con nuestro compañero Enrique, que está cubriendo el partido que está disputando el Cirbonero contra el Zubiza en esta tarde de domingo. Enrique, buenas tardes, coméntanos cómo ha sido este gol. Bueno, pues corría el minuto 31, un mal despeje de la defensa local, le llega el balón a Inunday, que de tiro defectuoso introduce el balón en las mallas de la portería del Cirbonero. Ahora, minuto 37, jugada peligrosa, llega el balón al área, atención Mario Zardoya, gol de Mario. Mario Zardoya empata para el Cirbonero. Bueno, como vemos, Enrique, un tremendo gol. Menos mal que ha llegado justo el empate. Conectábamos contigo para que nos contaras ese gol del Zubiza y ha llegado el del Cirbonero. Pues sí, ha llegado el empate, decía Mario Zardoya, pero en última instancia ha sido David González el que remataba a la red. Parecía que entraba el balón, pero David González ha rematado ese balón suelto en el área del Zubiza. Minuto 38 de esta primera mitad. Cirbonero 1, Zubiza 1. Contigo. Muchas gracias, compañero Enrique, por darnos este gol en riguroso directo. Esto es lo que nos gusta a nosotros de este programa, la inmediatez de los acontecimientos y que podamos estar ahí de primera mano dándoles y ofreciéndoles toda la información de sus equipos. Y también seguimos con nuestra sintonía de gol, porque tenemos gol del Milagres en el partido que está enfrentando el Monteagudo contra el Milagres. Vamos a contactar con nuestro compañero Víctor para que nos lo dé de primera mano. Gol del Milagres, minuto 7 de la segunda parte, Monteagudo 0, Milagres 1. Como decimos, el Milagres ha marcado un gol en el San Francisco Javier y seguiremos en contacto con nuestros narradores para que nos comenten toda la actualidad de todos los partidos que están en juego, aquellos que han llegado al descanso y los que están a punto de finalizar. Vamos también a contactar con aquellos campos en los cuales están empezando las segundas partes. Y ahora sí, nos tomamos un breve descanso después de tantos goles y tanta emoción en esta tarde de domingo. Continúen con nosotros en el 96.0 o en radiotudela.com y vamos a tomarnos, como decimos, un pequeño respiro y seguimos contactando con todos nuestros campos. Saborea la tierra del pacharán. Nuestro pacharán, el pacharán Baines. Que no falte en tu mesa, amigos, comidas, reuniones. Pacharán Baines, la otra cara del pacharán. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Sepia limpia al kilo a 7,95 euros. Mandarina primera al kilo a 1,25 euros. Manzana Golden primera a 0,85 el kilo. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Radiotudela.com, la radio de aquí. Got to blow your mind, yeah. Bang, bang, into the room. Cuando son las 4 y 44 minutos de la tarde, continuamos en esta tarde de fútbol, en esta tarde intensa con un montón de partidos que les traemos de primera mano con nuestros narradores en los diferentes campos. Y ahora nos vamos al campo del Andola, en el enfrentamiento que está disputándose entre el Riberega y el Cortes, con nuestro compañero Javier, que nos va a mantener puntualmente informados de toda la actualidad de este partido. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, como... Estamos en el minuto 42 y continúa el empate a cero, pero la hemos tenido y más clara no se puede tener. Sí, coméntanos, ¿qué ha ocurrido? Pues un robo de balón de Héctor Magallón, pase en profundidad a Carlos Blasco, que se queda uno contra uno y el portero le ha adivinado a dónde iba a tirar, pero ha sido la ocasión más clara. Del partido, ¿qué os puedo decir? Pues escuchando y leyendo la crónica que ponía en el diario Navarra o en Noticias, la verdad es que el entrenador del River tenía razón. Somos dos equipos que no nos gusta tener el balón, que nos gusta salir un poco a la contra y pues eso, está en una área, en otra área, sin grandes ocasiones de peligro, excepto la que comento ahora de Carlos Blasco, que se ha quedado delante del portero. Vaya, qué pena que no haya podido culminar esa jugada y con un gol y poder traer ese puntito, ¿no? Como decimos, estáis a punto de llegar al descanso y, sí. ¿Y me puedes dar minuto y resultado, Javier? Pues minuto 44 y empate a cero. Pues muchas gracias, Javier. Seguiremos puntualmente informando de todo lo que ocurra en este partido de tercera división entre el Riberega y el Cortes en el Andola, partido que comenzaba a las 4 de la tarde y que entra en su momento de descanso cuando son las 5 menos cuarto. Y tenemos otro gol. Vamos a contactar con nuestro compañero. Gol del Milagres, el segundo gol del Milagres en Monteagudo. Segundo gol del Milagres, a los 3 minutos del primer gol, consigue el segundo. Monteagudo 0, Milagres 2, minuto 10 de la segunda parte. Bueno, como vemos, el Monteagudo parece ser que se le ponen las cosas cuesta arriba en esta tarde de domingo, en esta tarde en la cual se enfrenta al Milagres, un partido jugado en casa y que tenían la esperanza de poder ganar y darle la victoria a la afición local que se había desplazado hasta el campo para disfrutar de una tarde de fútbol. Vamos a seguir contactando con todos nuestros diferentes compañeros en los diferentes campos y volvemos en unos segundos. Cuando son las 4 y 48 minutos de la tarde, continuamos en esta tarde de fútbol y vamos directamente al partido que está enfrentando el Murchante contra el Idoia en el San Roque, partido que comenzaba a las 4 de la tarde con nuestra compañera Celia. Celia, buenas tardes. Hola de nuevo. Bueno, pues aquí en el San Roque en estos momentos acaba de pitar el señor colegiado el descanso y con el resultado inicial de 0-0. La verdad es que es un partido donde los dos equipos están con muchas ganas y mucha ilusión, pero están cometiendo muchas imprecisiones en el juego y en los pases. La verdad es que es tanta la ansiedad que tienen por marcar tanto un equipo como el otro, que están perdiendo bastantes balones, tanto recuperando un equipo como el otro. Pues vamos a ver cómo transcurre en este descanso, a ver si el entrenador puede poner un poco ahí de orden en el equipo y podemos contar algún gol del Murchante, Celia. Pues la verdad es que sí, necesita un poco la mano del entrenador, ahora uh-huh. Está en estos minutos de descanso, a ver si los hace reaccionar un poco y que se se asocien un poco ahí entre ellos en el campo de fútbol, porque están con muchas imprecisiones. Vamos a ver si esas imprecisiones seguramente son debidas a los nervios y a la ansiedad por marcar. Como nos comentaba Celia, entonces llegamos al descanso, minuto y resultado. Pues sí, ya estamos en el 45, ya estamos aquí en el descanso y el resultado es el 0-0 inicial. Pues muchas gracias, Celia. Seguiremos contactando contigo en diferentes conexiones para poder saber más acerca de este partido. Como decimos, el Murchante, en Murchante que se enfrenta al Idoia, el Idoia que está en segundo puesto y el Murchante en octavo. Vamos a intentar por todos los medios que el Murchante mantenga esa posición, por lo menos, y que pueda marcar algún gol. Seguimos con más goles. Tenemos gol en Tarazona. Como decimos, gol en Tarazona, vamos a contactar con nuestro compañero Juan Antonio para que nos lo pueda comentar. Gol del Tarazona, segundo del Tarazona en el municipal, minuto 14, centro de Escuder por la banda derecha y remate a placer de Michel Sanz, que pone el 2-0 en el marcador en el minuto 14. Sociedad Deportiva Tarazona 2 y Lleuca Club de Fútbol 0. Pues con este gol del Tarazona también vamos a ir a otros campos que también ha habido gol. Tenemos gol del Corellano en el partido que está enfrentando al Corellano contra el Aluvión. Vamos a intentar contactar con nuestro compañero allí del Aluvión para que nos comente todo cómo ha sido este gol y cómo va enfrentando el Aluvión este partido, que se le está poniendo un poquito cuesta arriba. Como comentábamos con nuestro compañero, nos decía que era un partido que prometía, con dos aficiones que se llevan muy bien, pero que bueno, que iban a pelear. Y también llegamos al descanso en Cintruénigo con nuestro compañero Enrique, que nos va a comentar cómo han llegado al descanso en Cintruénigo. Descanso en Cintruénigo con el resultado ya conocido, Cirbonero 1, Suiza 1. Bueno, con toda la información de primera mano, seguimos intentando conectar con todos nuestros compañeros en los diferentes campos. Nos tomamos un breve descanso y continuamos. Es Radio Tudela 96.0 FM. Sorprende a tu pareja. Escapadas románticas en un hotel de ensueño. Hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas, en Olvega. Habitación doble con media pensión, botella de cava, zona de spa, albornoz y zapatillas en tu habitación. Todo por 95 euros, IVA incluido. Para más información, llama ya al 976-1924-72 o visita la web miradordelmoncayo.es. Date un homenaje. Encuentra la pasión. Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo, en Tudela, nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas, la has encontrado. Asesoría Arnedo. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Carrocerías La Huerta, desde 1958. Especialidad en chapa y pintura. Tus carroceros de siempre. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta. Estamos en carretera de Corella, al lado de Decatlón. ¿Preocupado? Los hijos, la hipoteca, gastos... ¿Y si me pasa algo? ¿Qué será de mi familia? ¿Has pensado en hacerte un seguro de vida? Eso es muy caro, ¿no? En Bima Broker, correduría de seguros, comparan presupuesto en varias aseguradoras y encuentran la mejor oferta. Yo así lo hice y estoy muy contento. ¿Bima Broker? ¿Y eso? ¿Eso dónde está? Están en la Plaza de la Estación, en Tudela, en el teléfono 948-088899 o en la web bimabroker.es. Conectamos con nuestros campos, seguimos aquí cuando son las 4:54, estamos con nuestro compañero Alberto que nos va a comentar cómo ha sido el gol del Corellano. Alberto. partido, pues bueno, con el tiempo ya cumplido o a punto de cumplir, ha marcado el segundo, también obra de Isaac, jugada por banda izquierda, en la cual Fran bombea un balón hasta el segundo palo, que la vuelve Isaac al punto de penalti, remata de cabeza, libre de marca Isaac. Ha sido el segundo del Corellano. Bueno, ¿qué está pasando con el Aluvión, Alberto? ¿Qué ocurre? Eran los minutos que mejor estábamos, que parecía que estábamos llegando más. Sigue el partido sin mucho fútbol, con mucho desplazamiento largo, mucho pelotazo. Pero bueno, estábamos llegando más. Ha habido una muy clara de Quique que ha rematado por encima del larguero. Algún córner con mucho peligro, muy cerrado. Pero bueno, una jugada de contra de ellos, no saqué yo segundo. Vamos a ver si puede el Aluvión remontar después del descanso y podemos marcar algún gol. De acuerdo. Muy bien, Alberto, seguiremos informando. ¿Me puedes dar minuto y resultado, por favor? Pues bueno, en estos momentos al descanso, resultado Corellano 2, Aluvión 0. Bueno, seguiremos informando todo lo que ocurra en este interesante partido, este derbi entre el Corellano y el Aluvión. Corella y Cascante se ven las caras en este enfrentamiento y cuando son, como decimos, las 4:55 minutos, tenemos otro gol. Tenemos otro gol en Ablitas, Ablitense 3, Castillo 0. Parece ser que el Ablitense está en una muy buena racha y vamos a contactar con nuestro compañero allí para que nos comente todo lo ocurrido en este partido en unos instantes. Como decíamos, teníamos gol en Ablitas, Ablitense 3, Castillo 0 y conectamos con nuestro compañero Mikel para que nos comente cómo ha sido este gol. Mikel. Hola, buenas, otra vez de nuevo. Pues nada, ha sido una gran jugada por banda de Papeles, que se ha ido del defensa y ha dado el pase de la muerte atrás a Óscar Dois, que de perfecto derechazo le ha ajustado al palo sin que nada pueda hacer el portero. También reseñar que ha habido luego seguidamente dos ocasiones clarísimas del Ablitense, ha hecho un paradón también a Óscar Dois, el portero del Castillo, y otra a Rubén Melero, que apuntó que podía ser una goleada de escándalo. Bueno, eso es muy buena señal, nos alegramos mucho por Papeles, que lo tuvimos hace dos semanas con nosotros en la tarde de Fútbol es Radio, comentando toda su experiencia en los campos y animando. Decíamos que lo llamábamos como capitán, aunque él nos decía que modestamente no lo era, pero realmente está ejerciendo una labor muy importante dentro del Ablitense. Sí, la verdad es que está prácticamente, a ver, no es el entrenador, pero diríamos que casi de segundo. O sea, está Rafa Bericas, pero ahí está muy metido también Papeles. Es un jugador que lleva ya 3 años ya con nosotros Y la verdad que se ha inculcado mucho los valores de la casa y es como si fuera aquí es muy querido, la verdad. Bueno, eso es muy positivo. Y Miquel, recuérdanos minuto y resultado. Pues estamos ahora mismo en el minuto 58 con 3-0 a favor de la Albacete contra el Castillo. Pues muchas gracias, Miquel. Seguiremos conectando. Seguramente que tendremos muchos más goles en esta tarde en Ablitas y en los diferentes campos riveros. Deseamos lo mejor a todos nuestros equipos. Y bueno, y también damos las gracias muy encarecidamente a nuestros patrocinadores de este programa, el programa Goles, el Carrusel Deportivo de la Ribera, porque sin ellos pues sería muy difícil poder estar aquí con todos ustedes. Damos las gracias a Tudegas, la mejor instalación en su calefacción frente a la gasolinera San Rafael. También a Pacharán Baines, en tus mejores momentos brindas con tu Pacharán Baines, también a Forjados Orgués, prefabricados de hormigón y ferralla, al Restaurante Iruña, los goles sientan mejor con una buena menesta de verduras, de verdad que sí, en Restaurante Iruña, y para que te salgan las cuentas, asesoría Arnedo en Tudela, no des más vueltas, y para que te salgan las cuentas, asesoría Arnedo, la moda de otoño en las tiendas Jesús Clemos, cereales Parma, el cereal de la Ribera, Tobajas Motor, especialistas en el diagnóstico de averías, Urzante con mucho gusto, Bonel Álvarez, construimos confianza, en Restaurante Casa Lola, en el casco viejo de Tudela, Carrocerías La Huerta, su especialidad en chapa y pintura, Tubinico, su nueva zona de catas y degustaciones, y Chimeneas Ruiz. Todos ellos hacen posible que podamos estar en esta tarde comentando toda la actualidad del fútbol que te rodea. Vamos a tomar una pausa, vamos a ir a cuando son las 5 y un minuto, hacemos ronda y de marcadores y conectamos con todos nuestros campos. Gracias a Cereales Parma podemos dar toda nuestra ronda de marcadores en las diferentes categorías de esta jornada de domingo 15 de noviembre. Y cuando son las 5 y 4 minutos comenzamos. Vamos directamente a la tercera división, Riberega 0, Cortes 0. A las 4 de la tarde en San Juan comenzaba el partido que disputa el Cirbonero contra el Suiza. Cirbonero 1, Suiza 1. Comienza la segunda parte en Cintrónigo. Cirbonero 1, Suiza 1. En tercera división aragonesa, el partido que enfrenta a Tarazona y Llueca. Minuto 27 en Tarazona, Sociedad Deportiva Tarazona 2 y Llueca Club de Fútbol 0. También en Buñuel 0, Avance 1. Y ahora vamos al San Roque, el Murchante y Doia. Aquí en Murchante seguimos todavía en el descanso y el resultado 0-0. Y en el nuevo Arrese, el Corellano contra el Aluvión, Corellano 2, Aluvión 0. En categoría preferente, Mendavies 1, Marcilla Aurora 0. Y en Ablitas, en el Prado, Ablitense Castillo. Minuto 60, Ablitense 3, Castillo 0. Y en el Santa Cruz, el Zarramonza se enfrenta al Cabanillas, Zarramonza 1, Cabanillas 1. En el nuevo Tomillar, a las 3 y media daba comienzo el partido entre el Castejón y el Sporting Melides. Minuto 34 de la segunda parte, gol de Somme, Castejón 1, Sporting Melides 0. Y también a las 3 y media en el Municipal de Fontellas daba comienzo el partido entre el Fontellas y el Calatrava. Fontellas 2, Calatrava 0. Y a las 3 y media también en Monteagudo, el Monteagudo Milagres. Minuto 30 de la segunda parte, Monteagudo 0, Milagres 2. Y en las Tejerías, a las 4 de la tarde, daba comienzo el partido entre el Valtierrano B, Funes. Valtierrano B, 0, Funes, 0. Y en la categoría de Regional Aragonesa, el Rivas contra el Eureka. Rivas, 0, Eureka, 0. Y en el Municipal de Marbadón, Magallón, 1, Novallas, 0. Hasta aquí la ronda de marcadores gracias a Cereal Esparma, el cereal de la Ribera, y continuamos con más actualidad en nuestro programa Goles. Cereal Esparma, el cereal de la Ribera. Cereal Esparma, transporte nacional e internacional, transporte con basculante. Cereal Esparma, el cereal de la Ribera, el de nuestra tierra. Cereal Esparma, productos agrícolas, contacten el 948-84-0597. Estamos en el polígono ganadero, en Fustiñana. ¿Sabes que han eliminado las ayudas por comprar vivienda? Sí, pero si compras antes del 31 de diciembre, todavía estás a tiempo. Y fíjate la oferta de Jarama Inmobiliaria. Vivienda unifamiliar con jardín y garaje por 134.900 euros en Monteagudo, con un mínimo de 3.000 euros de entrada y una cuota al mes de 410 euros. Pasa e infórmate sin compromiso. Agencia Inmobiliaria Jarama. Estamos en Pablo Sarasate 9, en Tudela. Teléfono 948-820123. Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil. Ignacio Sánchez Latorre pone su experiencia desde 1979 al servicio de Tudela en sus nuevas instalaciones situadas frente al convento de las Capuchinas. Precio y servicio adaptado al cliente. Traslados nacionales e internacionales. Incineraciones. Servicio de floristería. Servicios a todas las compañías de seguros. Santa Lucía, Ocaso, Mafre, Segurcaixas, Adeslas, DKV. Tanatorio Funeraria Capuchinas. Somos la familia de Tudela, la de siempre. Servicio 24 horas en el 948-40-21-21. 948-40-21-21. Tanatoriocapuchinas.com. Bueno, cuando son las 5 y 9 minutos, hemos hecho la ronda de marcadores, hemos cumplido con todos nuestros campos, estamos esperando que los partidos que comenzaban a las 3 y media finalicen ya a las 5 y cuarto de la tarde. Como recordamos, tenemos el Monteagudo Milagres, también en Castejón, también en Buñuel, partidos que están a punto de concluir. Y para darnos una pequeña alegría, volvemos a poner nuestra pregunta de reglamento. Nuestro experto Manuel Osorio nos ha hecho una pregunta bastante, bueno, yo diría que fácil, no muy difícil, para todos nuestros expertos en reglamento y en fútbol seguramente que no les resultará difícil contestarla, y vamos a ponerla para que puedan tomar buena nota y optar a ese premio, esa noche de hotel para dos personas en el Hotel Mirador del Moncayo. Media hora antes de empezar el partido, un equipo presenta al árbitro 11 fichas y le informa de que 10 de los jugadores están presentes, pero el otro está viajando hacia el estadio y no saben cuándo llegará. Y las respuestas serían tres. A. El árbitro le dice que si no llega antes de empezar el partido, ese jugador no podrá jugar. B. El árbitro le dice que si llega antes del descanso, podrá entrar al juego. C. El árbitro le dice que en cualquier momento que llegue, podrá entrar al partido. Bueno, como vemos, tres opciones, A, B o C. Participa mandando un WhatsApp al 665-947-312 o a través de Twitter en @radiotudela, y no te puedes perder este premio, esa noche de hotel para dos personas en el Hotel Mirador del Moncayo. Continuamos con toda la actualidad del fútbol ribero en las diferentes categorías en esta tarde de domingo. Como decimos, esperando que terminen esos partidos que comenzaban a las 3:30 de la tarde. Teníamos en todas las categorías partidos interesantes. En autonómica, el Buñuel Avance, en el Jesús Ramón Guripa, también el Murchante Idoia en el San Roque, el Corellano Lubión en el Nuevo Arrese y el Peña Zagresa Tudela 99, que va a comenzar a las 5:30 de la tarde. Estaremos puntualmente informados de todo lo que ocurre en esta categoría. También en preferente teníamos varios partidos que comenzaban a las 4:45, Mendavies Marcilla Aurora, Ablitense Castillo y Cerramonza Cabanillas, y en regional teníamos al Castejón Sporting Melides, Fontella Escalatabra, Monteagudo Milagres y Valtierra Nové Funes. Continuamos con toda la actualidad. En unos momentos volvemos con toda la información. Es Radio Tudela 96.0 FM. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. Lo montamos en obra. La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante. Consulte en el 948-838-204 o visite forjadosorgués.com. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Si tu coche pudiera hablar, le gustaría que lo llevases limpio, revisado y sin averías. Cuenta con Tobajas Motor, 40 años a tu servicio. Cambio de aceite y filtro por solo 60 euros. Revisiones gratuitas de 20 puntos durante todo el año. Nuestro lema, más vale revisar que tener que reparar. Centro de lavado de vehículos a mano, turismos, furgonetas, 4x4. Tobajas Motor, presupuesto sin compromiso. Los mejores profesionales de voz, especialistas en el diagnóstico de averías. Tobajas Motor, Polígono Las Labradas, Tudela, teléfono 948-82-1833. No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? Ya estamos de vuelta después de este merecido descanso. Vamos a conectar con nuestros equipos que están a punto de terminar, estos partidos que están a puntito de terminar, y conectamos con Rafael, que está en ese partido que está enfrentando el Buñuel contra el Avance. Rafael, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está transcurriendo el partido? Pues está transcurriendo como transcurrió el fin de semana pasado, con una inmerecida expulsión de Jorge, que te voy a comentar las dos amarillas como han sido. En el minuto 25 le saca, en la primera parte le saca una amarilla por decirle árbitro las manos, amarilla. Vaya. Y en la segunda parte le hacen una falta y encima que no la pita le señala que se ha tirado al área. Que se ha tirado, era fuera del área, ¿eh? No era penalti. Yeah. Pero se ha tirado, le pita que se ha tirado y le sacan la segunda. Es una injusticia tan grande después de cómo lo ponen a ese jugador a palos. Es que es increíble. Y por doble amarilla me lo expulsan por eso. Yo es que clama al cielo, yo no lo digo, están jugando con la ilusión de un pueblo, están jugando en Buñol. Te lo digo así como lo siento. Vaya, Rafael. No le quito mérito a los rivales, pero no pueden venir a pitar y dejarte al equipo con 10 cuando más estamos atacando. Claro, luego a la contra nos hicieron el 2-0. En el Buñol encaja bien. La afición está hasta arriba porque ya llevamos dos partidos al entrenador. Le dice que me tranquilice el partido, árbitro, que tranquilízame el partido y me lo saca del banquillo. Pero bueno, ¿es que no va a poder hablar una palabra o qué? Ya. Y es que yo clamo al cielo. Vemos tú... Yo, mi enfado, la afición, como podéis escuchar ahora, está con el equipo total y podemos estar últimos, vamos a seguir compitiendo, pero no pedimos, solamente pedimos que no nos quiten nada, tampoco que no, solo queremos competir. Sí. Desde Buñuel, lo digo así de claro y de alto, solo queremos competir. Pues igual estar últimos, que estar primeros, que estar a mitad de tabla. Pues sí, Rafael, claro. Tomamos nota de todo lo que tú nos estás comentando. Recordamos minuto resultado antes de que termine el partido. Estamos en el minuto 40 y el resultado es de Buñuel 0, Avance 2. Pues muchas gracias, Rafael. Seguiremos conectando contigo cuando finalice este partido. Y ahora vamos porque tenemos gol en Tarazona. Gol del Tarazona, tercero para el Tarazona en el minuto 42, gol de nuevo obra de Hansa, pase de Fernando Lumbreras, Sociedad Deportiva Tarazona 3 y Jota Club de Fútbol 0, minuto 42 de la primera parte. Gol, Eroski, contigo. Seguimos en esta tarde intensa de fútbol después de ese gol del Tarazona que pone al Tarazona con 3 goles a 0 contra el Uyeca y vamos directamente ya a nuestros campos que están a punto de terminar los partidos. Vamos hasta Castejón. Castejón se enfrenta al Sporting Melides, está en su tiempo de descuento. Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lalo. Pues sí, estamos en el tiempo de descuento. Gana de momento Castejón 1-0, una segunda parte que Castejón se ha merecido la victoria, se está mereciendo la victoria porque ha tenido 5 claras ocasiones de gol, 3 de ellas se han estrellado en el larguero y una de ellas ha parado el portero muy bien. Y un Castejón que la segunda parte ha salido muy enchufado y al cabo del tiempo se lo ha metido el 1-0, que se lo ha merecido y estamos esperando ahora que el partido finalice con ese resultado. Estamos en el tiempo de suelto, ahora va a atacar el Castejón. Seguimos atentos. Vaya. Sale. No ha entrado, Santiago. No ha entrado. Ahora bueno. Un córner a favor del Club Deportivo Castejón. Y yo pienso que en este córner tiene que acabar el partido ya. Vamos a verlo, vamos a esperar cómo es este córner. Bueno, vamos a ver cómo es. Ya te digo que una segunda parte, que los chicos han salido más enchufados al terreno de juego. Y el partido, pues... Es 1-0, pero está bien ganado porque han tenido muchas ocasiones de gol que no han entrado. Una vez es por causa del larguero, otra vez es por causa del portero, que ha hecho dos paradas muy buenas. Pero el fútbol es así. Sí, como sabemos... sabemos que la suerte... Podría sacar el córner jugador de Castejón, pita al árbitro y le va a enseñar tarjeta por pérdida de tiempo al jugador de Castejón. Vaya, hombre. Seguimos pendiente de ese córner. Sí, a raíz de parece que estaba perdiendo un poco de tiempo, le ha dado la impresión al árbitro esa. Uh-huh. Y le ha sacado tarjeta a los jugadores de Castejón. Pues se pone otra vez a poner el balón en el terreno de juego. Ajá. Da la orden el árbitro, va a sacar el córner. Nada, se despeja la defensa del Sporting Meridés, pero no termina el partido. El árbitro deja seguir el juego y ya llevamos ya 4 minutos de alargue. Vaya, 4 minutos. Tiene jugado y pita falta. Vaya, Dios mío. Pita falta a favor del Sporting Meridés, que puede ser la última jugada para que el Sporting Meridés pueda empatar, que también ha tenido su gran ocasión, porque ha tenido una ocasión muy buena, que ha desbaratado el partido del Club Deportivo Castejón. Puede ser la última jugada que tenga la opción de empatar. La gente ya está impaciente pidiendo la hora. Ya escuchamos. Ese gol que se quede. Saca la falta. Y gol del Sporting Meridés. Vaya. En fuera de juego clarísimo. Gol del Sporting Meridés en el minuto 94. En fuera de juego clarísimo. Pero el árbitro da gol. El árbitro concede el gol. Bueno, los jugadores de Castejón se quedan chafados. Ya me imagino, estábamos esperando ese córner, al final tarjeta amarilla, no puede ser, y gol del Sporting Meridés justo en el minuto 94, ¿no, Santiago? Sí. En el minuto 94, la falta que se podía sacar, que era la última opción, pero es que era un gol fuera de juego clarísimo, que es que no lo ha visto, el único que no lo ha visto ha sido el árbitro. Suele pasar a veces, ¿no? Menos mal que somos humanos y podemos fallar. Están todos decaídos. Ya. Están bocaídos, cabeza baja. Pues a ver si la afición anima y puede terminar y culminar este encuentro por lo menos con ese empate y con ese punto a favor, ese puntito que le viene bien al Castejón en esta jornada. Mientras esperamos que el partido termine, seguimos contigo, Santiago, pero antes también comentar que en Fontellas el Calatrava ha marcado un gol, Fontellas 2, Calatrava 1, y llegamos también al descanso en Tarazona con 3 goles a favor del Tarazona y 0 para el Uyeca. Santiago, ¿cómo vemos? Continúa el partido, que no le da por pitar el partido, ya llevamos 5 minutos de prolongación. Vaya. Y no ha habido tantas interrupciones para que haya tanto tiempo de prolongación. Bueno, pues... Lo único que está haciendo es que la gente se está caldeando y lo mejor que podría pasar es que terminaría el partido cuanto antes porque... Sí, me imagino que tenéis muchas ganas de que termine este encuentro. Vamos a despedirte por este momento, sí, porque tenemos gol en Monteagudo y volvemos contigo en unos segundos. Gol del Monteagudo. Minuto 90, Monteagudo 1, Milagres 2. Como decimos, gol del Monteagudo que pone en el minuto 90 el 1-2 en Milagro contra el Milagres y vamos a contactar con nuestro compañero para que nos explique todo lo ocurrido en el campo. También tenemos novedad en Cortes, expulsión en Andosilla. Vamos también a intentar conectar con nuestro compañero para que nos informe cómo ha sido esta expulsión. Es Radio Tudela 96.0 FM. Restaurante Iruña en Tudela, 75 años dando servicio. Ahora deleítate con las mejores verduras, menú especial fin de semana por 30 euros IVA incluido. Abierto todos los días menos los domingos noche y lunes. Restaurante Iruña en calle Muro 11. Haz tu reserva en el 948-821000. Restaurante Iruña. Bueno, como decimos... Estamos de vuelta, 5:23, gol del Monteagudo con nuestro compañero Víctor. Víctor, buenas, coméntanos. Buenas tardes. Por lo que estamos viendo es un final muy apretado. Sí, bueno, final apretado, acaba de pitar el final del partido. Resultado definitivo, Monteagudo 1, Milagres 2. Vaya, pensábamos que igual podíamos añadir unos minutos más y conseguir el empate. Pues ha estado a punto en la última jugada del partido, una buena estirada del portero y lo ha sacado in extremis. ¡Ay! Pero bueno, no ha podido ser. Bueno, pues nos alegramos que por lo menos ese puntito se queda allí. Pido perdón, sí. que no ha llegado el empate. Yo ya estaba ya con el empate. Yo me había quedado con esa buena noticia y no ha podido ser. Pero bueno, por lo que veo, una buena sensación de parte del Monteagudo ante su afición. Bueno, la segunda parte, la verdad es que ha habido 10 minutos de desconcierto por parte del Monteagudo, que ha supuesto los dos goles del Milagres, y ante esa ventaja la verdad es que no hemos conseguido crear ocasiones de gol hasta prácticamente el final del partido. Al final sí que el Monteagudo ha chuchado más y bueno, ha metido a cortar distancias en el minuto 90 y bueno, una última jugada que podía haber sido el empate, pero no ha podido ser y ahí se ha quedado el resultado. Otro partido más sin ganar. Y habrá que esperar a la próxima jornada para intentar puntuar fuera y nada más. Bueno, esperamos que esos goles y esos triunfos vayan llegando al Monteagudo. Y bueno, yo creo que, bueno, sé que es un poco complicado cuando uno pierde el dar esos 3-2-1, esos mejores jugadores. Ponemos nuestra sintonía y me das tus puntuaciones. ¿De acuerdo, Víctor? De acuerdo. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Sí, Víctor, ¿me puedes dar tus tres mejores? Sí, bueno, con tres puntos, Javi Martínez. Con dos puntos, Tasio. Y con un punto, Miguel Márquez. Bien, esos 3-2-1. Muchas gracias, Víctor, por darnos estas puntuaciones. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos que el Monteagudo pueda atesorar alguna victoria y que lo podamos contar aquí, en directo. Bien. Muy bien. Buenas tardes y gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora vamos directamente hasta Castejón. Ahora sí que el partido ha terminado en el Castejón. Buenas. Dinos, Santiago. Pues sí, ha terminado el partido con empate a uno en el minuto 94 metido de Sporting Mirandés, que se ha podido llevar el partido porque ha habido un posible penalti claro a favor del Sporting Mirandés que no ha pitado el árbitro en el minuto 25. Ya, como vemos, ha habido un final un poco desafortunado, ¿verdad? Porque no, sí. Con ese empate a uno que nos ha dejado muy mal sabor de boca, estábamos pendientes de ese córner que al final con tarjeta amarilla no se ha podido hacer y el gol que llegó en extremis, en el minuto 94 de partido, el Sporting Melides ha empatado. Y Santiago, ¿cómo se queda el equipo? Pues ha quedado maltrecho. Se ha quedado jugadores maltrechos en el terreno de juego, pero el fútbol es así. Y el Sporting Mirandés, pues al final se ha podido llevar el partido porque ha habido un penalti muy claro a favor del Sporting Mirandés en el minuto 95. Que el árbitro no se atrevió a pitar. Ya. Me imagino que esas decisiones en extremis a veces son difíciles de comprender, pero los árbitros también hacen su trabajo, ¿no? Santiago, sí. En este partido que hemos visto bastante disputado, con una sensación de Castejón muy positiva, eso es lo que sacamos de positivo de este encuentro, ¿me podrías dar tus tres mejores con ese 3-2-1? ¿Sí? Pues sí, te voy a dar tres puntos para Somme, el goleador. Dos puntos para Martirena. Y un punto para Diego Cuevas. Bueno, esos tres mejores en un partido reñido y bastante competitivo y disputado hasta el final. Muchas gracias, Santiago, por habernos atendido en esta tarde, por haber sido nuestros ojos y nuestros oídos allá en el campo. Muchas gracias por habernos retransmitido toda la emoción del fútbol en primera mano. Bueno, muchas gracias también a vosotros y hasta la semana que viene en Funes. Muy bien, nos vemos la semana que viene y seguimos con los partidos que ya han terminado. Nos vamos ahora con nuestro compañero Rafael, que está en Buñuel. ¿Sí, Rafael? Sí, estamos aquí. Dime. Sí, te hemos dejado un poquito así tocado, por así decirlo. Sí, pero se me ha pasado todo al terminar el partido y ver a los 100 o 110 personas de Buñuel que había viendo el partido, aplaudir al equipo y sacar al equipo en volandas, porque los críos, como ha sido durante todo el partido, se han dejado la piel, cuando se han quedado con 10 han echado un poco más y la afición se lo ha sabido agradecer. y me quedo con eso del partido. La afición está con el equipo está con la afición y lo que he dicho antes. Estaremos en última posición, seguiremos compitiendo, que es lo que vamos a hacer en esta categoría. Y no está todo dicho, al fin y al cabo no estaba más que empezado esto, aunque llevamos ya 10 u 11 jornadas. Y yo lo que vuelvo a pedir, yo pido que no suceda esto más, porque hoy incluso la ha llamado la atención al delegado de campo porque la apuraban al línea. Ya sabéis cómo están los campos de preferente y de autonómica, pues están los linieres muy cerca de la gente y es que se lo buscan ellos, ¿no? Con la expulsión otra vez que ha habido y la de Alberto ha sido felicitar al avance, eso sí, nunca le quitaré méritos al equipo que nos gane por eso, pero estamos un poco enfadados con el colectivo arbitral en estas dos últimas jornadas, sobre todo porque nos han dejado con 10 injustamente. Así de claro lo digo. Ya, ya. Bueno, esperamos, Rafael, que esta situación mejore, que vayamos a mejor y que el Buñuel tenga que gane los partidos por méritos propios y que pueda conseguir todo lo que se ha puesto como meta en esta temporada. Bueno, estaremos ahí. Seguro claro que sí. Vamos a estar ahí. Claro que sí, con una afición como la que tenéis, ¿cómo no? Sí. Eso es lo más positivo. Chapón. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rafael, por habernos mantenido informados de toda la información. Conectaremos contigo en semanas posteriores, en todos los partidos que enfrente el Buñuel. Buenas tardes, Rafael. A vosotros. Muy bien, bueno, pues seguimos con más novedad. Tenemos gol también en Novallas. El Magallón marca su gol en el minuto 65, Magallón 2, Novallas 0. Y también vamos a seguir conectando con todos los campos de los diferentes partidos que están concluyendo. También el Aluvión, vemos que también ha habido gol del Aluvión, Corellano 2, Aluvión 1. Seguimos con toda la información y vamos a contactar ahora con todos nuestros compañeros. Nos tomamos una breve pausa y volvemos enseguida. Aislamientos y Chimeneas Ruiz, obras grandes y particulares, todo tipo de techos, aislamientos térmicos y acústicos, insonorizaciones de bares y discotecas, sistemas Pladur, protección pasiva contra incendios, venta de materiales. ¿Estás cansado de oír al vecino? Llama ahora mismo, Aislamientos y Chimeneas Ruiz, presupuesto en el 948-823344. Estamos en la Cuesta de Bomberos de Tudela. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. La mejor información deportiva en La Voz de la Ribera. Recíbela en tu casa cada semana o cómprala en tu kiosco habitual. La Voz de la Ribera, tu voz. Llámanos al 948-41-1059. Los profesionales de Muebles Albero no paran de pensar ideas para hacernos las compras más fáciles. En noviembre, campaña mes sin IVA. Podemos amueblar nuestro hogar y nos ahorramos el 21% de IVA, que es una pasta. Tienes que buscar los muebles con estrella y disfruta de tus compras. Muebles Albero en Cintruénigo. Masvites vende ordenadores. Masvites, desplazamiento hasta tu vivienda para configurar el ordenador e internet en tu casa. Masvites, repara tu PC. Masvites, tu tienda de informática e internet en Tudela, con grandes ofertas. Masvites, donde siempre. Pablo Sarasate, Tudela, 948-84-8031 y masvites.es. Hola, soy Iván Clavero. Hola, soy José Ignacio Pérez, narradores de los partidos del Club Deportivo Tudelano para el programa Goles. La emoción del fútbol en directo. Como decimos, las 5:33 minutos, contamos que ya han llegado al final partidos entre el Fontellas y el Calatrava, Fontellas 2, Calatrava 1, y ya a punto de terminar el partido que está enfrentando al Ablitense contra el Castillo. El Ablitense acaba de marcar gol, es su cuarto gol de la tarde, otra goleada para el Ablitense, 4-0, gana. Y vamos a contactar con el campo ahora mismo para que Miquel, nuestro compañero, nos lo comente todo de primera mano. Miquel. Hola, Hola, buenas de nuevo otra vez. Nada, pues aquí una buena jugada por banda de Diego. Le pasa el balón a Papeles, que se regatea a la defensa y a portero, los deja sentados y marca a placer. Una gran jugada y un gran gol para culminar la tarde. Bueno, otra goleada más se lleva el ablitense. Bueno, otra goleada más. La semana pasada fue al revés, pero bueno. Sí, sí. Y vamos. No es buena línea, no es buena línea. Lo mejor es ganar los dos, pero bueno. Me imagino. Hay que luchar. Me imagino, pero bueno, estos partidos con tantos goles nos animan muchísimo y animan mucho a la afición, que hace que se vuelva a vibrar con el fútbol, ¿no? Y con su equipo. Y bueno, yo sé que en esta tarde tendrás muchos mejores, pero nos podrás dar la puntuación de tus tres mejores. Ponemos nuestra sintonía y enseguida nos los comentas. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Pues como decíamos, los mejores, esos 3, 2 y un punto, Miquel. Pues 3 para Papeles, 2 para Íñigo y 1 para Rubén. Bueno, veo que lo has tenido clarísimo, no has tenido que pensar mucho. Eso es que cuando se llega a la conclusión del partido. Bueno, justo, hemos terminado. Nos ha encantado poder estar en este final, Miquel. Muchas gracias por ser nuestros ojos y nuestros oídos ahí en el campo. Muchas gracias por esta tarde. Damos nuestra más sincera enhorabuena a la Blitense con esos 4-0. Y nos emplazamos a siguientes conexiones, diferentes partidos la semana que viene. Miquel. Sí, señora, así será. Perfecto. Pues muy bien, caballero. Muchísimas... Y el trabajo nos lo permite. Claro que sí, claro que sí. Vamos a hacer todo lo posible porque nos encanta tener ojos ahí en los campos que nos puedan narrar todos los acontecimientos que estén ocurriendo de primera mano. Un saludo, Miquel, y nos vemos y conectamos la semana que viene. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Pues, como decimos, tenemos muchas cosas, un montón de cosas. Tenemos gol del Cirbonero. Vamos a ir directamente... Gol en Cintruénigo, se adelanta el Cirbonero en el marcador. En el minuto 79, Cirbonero 2, Suiza. Bien, como decimos, hemos tenido gol. Tenemos a nuestro compañero Enrique. Enrique. Pues sí, gol en Cintruénigo. Corría el minuto 79 de partido. Una cabalgada por banda derecha de David González. Centro, el pase de la muerte atrás. Y Alayeto, impecable, al fondo de las mallas. Minuto 82 ya aquí en Cintruénigo, Cirbonero 2, Suiza 1. Pues muchas gracias, Enrique, por este gol que nos has transmitido con tanta emoción. Decimos minuto 79, Cirbonero 2, minuto 89, Cirbonero 2, Suiza 1, y nos mantendremos en contacto para el final del partido. Correcto. ¿Cuánto ha añadido? 82. Minuto 82, disculpa. 82, 82, perfecto, tomamos buena nota. ¿Sabemos cuánto ha añadido el colegiado? No, hombre, todavía no. Quedan vale. Todavía 8 minutos para cumplir el 90. Esperemos a ver si llega algún otro gol más por parte local. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Seguimos en conexión dentro de unos minutos contigo y seguimos con toda la novedad en los diferentes campos riberos en esta tarde de domingo, 15 de noviembre. Cuando son las 5 y 37 minutos, nos tomamos un pequeñito descanso y volvemos en unos segundos. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Menudo coche. Sí, pero he perdido la llave. No pasa nada, Autollave GT te hace una copia. El mes pasado me dejé la llave dentro y Autollave GT, en un tiempo récord y sin romper ningún cristal, me hizo la copia. ¿Y cómo lo hizo? Porque cada llave tiene su código y Autollave GT los tiene todos. ¿A dónde tengo que ir? Al Centro Comercial Simpli, Antiguo Sabeco, o puedes llamar al 948-828264. Autollave GT, tu especialista en duplicado de llaves. ¿Todavía no conoces la tienda navarra por excelencia? Tu vinico es la solución. ¿Quieres sorprender a tu pareja con una cena romántica? Pásate a comprar por tu vinico y acierta seguro. Nueva zona de cata y degustación. Más de 150 referencias en vino. La mejor línea de embutidos ibéricos. Conservas del mar al plato. Amplia variedad en quesos españoles. Tu vinico. Les esperamos donde siempre. Calle Las Alemas sin número en Tudela. Al lado del parking del Ciudad de Tudela. Bueno, como decimos, hemos hecho un repaso de todos los partidos ya finalizados y seguimos con los partidos que están a punto de finalizar y nos vamos directamente al Riberega en Andosilla, nuestro compañero Javier en el Cortes con la noticia de que ha habido una expulsión. Sí, sí, expulsión del número 5 por doble tarjeta amarilla cuando en realidad era roja directa porque encaraba ya a mí y se quedaba solo ante el portero, último jugador. El árbitro ha interpretado que no era el último jugador, pero era la segunda amarilla y expulsado. Vaya, una expulsión del Riberega que pone al Cortes un poquito mejor las cosas. Pues la verdad es que yo creo que el peligro que han tenido el Riberega en todo el partido ha sido cuando se ha quedado con 10 jugadores, porque el Cortes está volcado, ha hecho 2-3 cambios, ha quitado un defensa por la inferioridad del equipo rival y ahora es cuando está a la contra, está creando más peligro. Vaya, eso suele pasar, ¿no? Cuando uno está herido, ataca más fuerte. Esperemos que el Cortes sepa reaccionar ante esta situación y pueda marcar un gol. Pues a ver, de momento ahora córner a favor del Riberega. Minuto 39 de la segunda parte. Y como decía, los tres cambios ha realizado ya Chole. Ha quitado a un central, a Imanol Paigán. Y ha sacado un jugador de adelante para la... A ver si con la superioridad hacíamos algo, pero repito, el Riberega, el peligro lo está creando con 10 jugadores. Ahora mismo está un córner a favor del Riberega, ¿no, Javier? ¿Sí? Un córner a favor del Riberega, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Si te parece, pero Javier... El balón ha ido fuera. Ha ido fuera, bueno. Pues seguimos con toda la información, minuto y resultado en este momento del partido. Minuto 39 con el resultado inicial de empate a cero. Muchas gracias. Seguiremos en contacto contigo. Nos acercaremos hasta el final del partido en unos minutos. Muchas gracias, Javier. Vale. Bien, ahora continuamos con toda la información y en unos minutos volvemos con todos ustedes. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Y ahora nos vamos a otro partido terminado, eso sí, en regional aragonesa, el Rivas contra el Eureka en el San Victorian, con un resultado de 0-0. Michel, coméntanos cómo ha terminado este partido. Pues final del partido con empate a cero. La verdad es que un partido con pocas ocasiones de gol para los dos equipos, ¿verdad? Vaya, o sea que igualado, podemos decir. Sí, muy muy igualado. El Eureka un poco más, hoy un poco más defensivo y el Rivas atacando en esta segunda parte, atacando un poquito más, pero sin llegar a puerta con claridad. Sabemos que en un partido tan igualado quizás sea un poquito difícil destacar a tres jugadores que hayan podido destacar con 3 y 2 puntos. No sé si nos puedes dar esas puntuaciones. Pues sí. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Ponemos un poquito de la sintonía de los mejores y enseguida me las das. Muy bien. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Pues muy bien, vamos con ello, Michel. Sí, pues con 3 puntos, Espino, portero Espino. Con 2, Nacho. Y con 1 punto, Alex Aguado. Bueno, con este empate lo has tenido muy claro, esos han sido los tres futbolistas que han destacado en esta tarde y bueno, simplemente Michel, esperar que este puntito pues le viene muy bien a la Eureka para continuar así y la semana que viene más partidos en la Eureka y estaremos contigo para que nos lo cuentes. Sí, pues por supuesto, ahora dos partidos en casa, Pradillano y Olvega, esperemos sacar buen resultado y estar arriba ya. Pues eso también nosotros lo esperamos y esperamos poder contarlo desde aquí, desde Radio Tudela en el 96.0. Michel, muchas gracias por toda la información que nos has dado en esta tarde y nos emplazamos a la semana que viene. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. For them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the firemen. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Tenemos novedad en el nuevo Res, en el partido que enfrenta el Corellano contra el Aluvión, y vamos directamente a conectar con nuestro compañero Alberto, porque hay penalti ahora mismo. Gol del Aluvión. Gol del Aluvión. El 2-2 favorable, o sea, el 2-2 poniendo el empate en este partido que enfrenta el Corellano contra el Aluvión. Alberto, coméntanos cómo ha sido. Bueno, pues una jugada, ya el Aluvión lleva ya muchos minutos muy volcado en el área del Corellano, con varias ocasiones claras de gol, y a falta de dos minutos una jugada pasada, que un agarrón claro aquí, que el árbitro no duda y señala penalti. 2-2 en el marcador, minuto 44 de la segunda parte, 2-2. Bueno, qué buen resultado poder haberlo compartido aquí en directo, ese penalti, nos ha hecho mucha ilusión, Alberto. Y sí, la primera llamada no he cogido, estaba pidiendo el penalti, no me ha dado tiempo. Está bien, Alberto, no pasa nada, siempre tenemos tiempo para ti y para que nos puedas dar toda la información desde primera mano. Alberto, un minuto y resultado. Pues minuto, como digo, 44-45 de la segunda parte, Corellano 2, Aluvión 2. Como vemos, queda muy poquito para que termine este partido y si hay alguna novedad, que seguramente que la habrá, nos lo comentas. De acuerdo. Muy bien, Alberto. Gol, Eroski, contigo. Llegados a las 5 y 49 minutos de la tarde, con todos los partidos ya, algunos partidos finalizados, otros que están a punto de finalizar, vamos a dar la última opción para que puedan participar en nuestro concurso de reglamento. Vamos a poner la pregunta para que puedan tomar nota y participar, porque recuerden, les queda muy poquito para poder ganar esa noche de hotel en el Hotel Mirador del Moncayo. Media hora antes de empezar el partido, un equipo presenta al árbitro 11 fichas y le informa de que 10 de los jugadores están presentes, pero el otro está viajando hacia el estadio y no saben cuándo llegará. Y las respuestas serían tres. A. El árbitro le dice que si no llega antes de empezar el partido, ese jugador no podrá jugar. B. El árbitro le dice que si llega antes del descanso, podrá entrar al juego. C. El árbitro le dice que en cualquier momento que llegue, podrá entrar al partido. Bueno, como sabéis, A, B y C, y vamos a saber cómo podéis participar. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Y ahora, sin más entretenimiento, vamos corriendo para ver todos los partidos que están a punto de terminar. En Cortes, el Cortes está a punto de acabar, Cirbonero también, Aluvión y Murchante. Y vamos directamente con nuestra compañera Celia. Celia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí en Murchante acaba de finalizar el encuentro con el resultado de 0-0. Una segunda parte donde el equipo ha luchado, ha querido crear el gol. La verdad es que las ocasiones que ha tenido esta vez han sido por encima del larguero, ya que el portero de Lidoya era alto y por altas también las paraba todas, pero en la segunda parte los tiros que ha tenido han ido por encima del larguero. Decir que ha sido una segunda parte, como os comento, muy luchada por ambos equipos. El Murchante en el minuto 38 ha sido expulsado Daniel González por doble amarilla y luego estos últimos 10 minutos ha sido jugado con uno menos. La verdad es que un punto que viene bien, visto lo visto. La verdad es que no se merecía tampoco el Murchante perder. Ha peleado mucho, aunque también decir que ha tenido bastantes imprecisiones. Pero bueno, el partido ha estado, en líneas generales, ha estado bien. Bueno, buenas sensaciones entonces en el San Roque en esta tarde contra el Lidoya. Como decíamos, el Murchante ha conseguido, bueno, mantener su portería a cero, que es muy importante. Y bueno, Celia, ¿me puedes comentar cuáles son los mejores para ti en esta tarde? Bueno, pues los tres puntos son para Cristian Gil, dos puntos para La Huerta y un punto para Adrián. Bueno, como veo, lo has tenido muy claro, estos tres jugadores que han destacado durante todo el partido. Muchas gracias, Celia, por tu participación en nuestro programa, por habernos traído de primera mano toda la información del Murchante en este partido muy interesante entre Lidoya en el San Roque y con este empate a cero. Pues muy bien, hasta la próxima conexión. Hasta la próxima conexión, Celia, muchas gracias. Y seguimos con... Hasta luego. Seguimos con todos los partidos que han terminado ya. Vamos directamente con Enrique, nuestro compañero que está cubriendo el Cirbonero, para ver que ha habido gol en el último minuto. Enrique. Pues sí, hubo gol en el último minuto con ya el Suiza volcado sobre la portería de Viamonte. Ataja el balón Viamonte en una falta al borde del área. Saca rápido hacia Rodrigo, que coge el balón en el centro del campo y solo, sin el portero, porque había subido ya al remate, hace el tercero para el Cirbonero. Final en Cintruénigo, con ese 3-1 favorable al equipo de casa, un Cirbonero que en la tarde, si hay que decirlo, el fútbol no ha sido muy vistoso, pero sí se ha visto dos equipos luchando muy bien plantados en el campo, defendiendo. Y todo hay que decirlo, ha habido 4 goles en 4 disparos a portería. Bueno, estamos muy contentos con esa actuación del Cirbonero. Decíamos al principio del programa que era un partido que iba a ser un partido bastante disputado. Los dos estaban en posiciones altas de la tabla y que prometía, un partido que prometía, y como podemos ver, así ha sido, con la fortuna de que el Cirbonero se ha podido llevar esos 3 puntos. Pues sí, el Cirbonero ha llevado 3 puntos, pues merced a su acierto de cara de cara al gol. El Suiza no lo ha puesto nada fácil, todo hay que decirlo. El Suiza ha demostrado esta tarde ser un equipo sólido, muy bien defensivamente, pero el Cirbonero ha aprovechado sus 3 disparos a puerta y los 3 han sido gol. El Suiza, su único disparo a portería mal disparo, porque ha sido un disparo defectuoso, pero lo ha convertido en gol, y luego un balón al palo, rozando ya el final del encuentro, por parte de Urdanis, ha sido el que ha disparado al palo de la meta de Viamonte, pero un Cibonero que ha trabajado mucho esta tarde para conseguir esos tres puntos. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Pues ya hemos oído, Enrique, ¿nos puedes dar esos 3, 2 y un punto? Pues sí, los mejores esta tarde aquí en el campo de San Juan de Cintrónigo por parte del Cibonero. 3 puntos para Íñigo Alayeto, 2 puntos para David González y un punto para Rodrigo Sanz. Pues muchas gracias, Enrique, por habernos mantenido informados durante toda la tarde de este apasionante encuentro, y nos encontramos en próximas conexiones, el próximo sábado, próximo domingo, no lo sabemos exactamente, y esperemos que sea otro triunfo, que podremos celebrar otro triunfo del Cibonero. Pues a ver si es verdad. Un saludo para todos y hasta la semana que viene. Pues muy bien, muchas gracias, Enrique, por toda tu información, y continuamos con más actualidad. Bueno, otro partido que está finalizando, bueno, que ya ha finalizado en Andosilla, en Riberega, Cortes, en el Andola, un partido que empezaba a las 4 de la tarde y que ha culminado con un resultado de 0-0. Y conectamos con nuestro compañero Javier para que nos informe de todo lo transcurrido durante este partido. Javier, ¿ya estamos contigo? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Como decíamos, una visita a Andosilla después de mucho tiempo de no haber estado allí. Cogete 270. Sí, no, el partido al final ha terminado, como decía en la última conexión. Al quedarse con 10, el corte se ha volcado, pero tampoco ha tenido ocasiones de peligro. Creo que hemos sido un poco ambiciosos. Podríamos haber conseguido, bueno, nos conformamos con el empate, pero con un mal sabor de boca. Vaya, no esperábamos que el Cortes tuviera este comportamiento en esta tarde, realmente, porque comentábamos que el Riberega, bueno, estaba ahí luchando, pero que el Cortes quería mantener esa segunda posición. Recordamos que el Riberega está octavo y el Cortes segundo. Sí, lo que pasa que ha agotado los 3 cambios Chole, el último, el de Miñés, ha sido un poco obligado porque está requeante de la pierna. Y era el jugador con el más peligro que teníamos. Y entre el cambio y los minutos finales, que ellos con el empuje del público, que era había bastante asistencia, pues bueno, al final les ha quedado en tablas. Ellos han contado jugadores, lo que decía antes, que yo creo que han llegado con más peligrosidad sin tener ninguna ocasión clara. Y nosotros la hemos tenido también en el tiempo de descuento, pero hoy no nos acompañó la suerte. Ya, como decimos siempre, ese jugador número 12 que nos viene muy bien, que es la suerte, no nos ha acompañado en esta tarde al Cortes, pero esperemos que el Cortes siga con esta racha, que se mantenga en ese segundo puesto de la clasificación y nosotros lo podamos contar, Javier. Así es, y lo único eso, el empate que hemos conseguido hoy, a ver si lo hacemos bueno el próximo partido en casa, que jugamos con el Cantolagua, y en casa solamente hemos cedido un empate, los demás han sido todo victorias. Los bueno. Jugadores estaban un poco ahora quejosos porque se veían la victoria, pero yo de verdad insisto, tanto el otro día como el Pamplona como hoy, es que los rivales el Riberega a mí me ha gustado muy mucho. Bueno, entonces tenemos un buen partido, podemos decir, hemos disfrutado de una buena tarde y esperábamos un poquito más del Cortes, pero seguramente que en próximos partidos lo darán todos los chavales y podremos festejar una victoria. Así sea. Así sea. Lo único, la verdad, no me gustaría insistir en lo mismo, pero al final, los últimos 10 minutos, el árbitro se ha dejado llevar por la presión del público. Yo los entiendo muchas veces, pero nos ha cortado mucho el juego y de ahí que no hayamos tenido las ocasiones los jugadores estaban ahora quejosos en ese sentido, porque tanto la jugada de la expulsión, que era roja directa, que la sacó la segunda amarilla, es que se quedaba Iván solo ante el portero y este no perdona. Y claro, pues te quedas un poco un sabor agridulce, pero bueno, un empate fuera de casa hay que recibirlo de buenas maneras. Bueno, pues entonces nos volveremos a estar contigo en próximos partidos y trayendo nuevas victorias para el Cortes. De acuerdo. Muy bien. Un saludo, Javier. Gracias. Y ahora nos vamos corriendo al nuevo Arrese entre el Corellano y el Aluvión. Alberto. Bueno, sí, pues aquí con el empate ya, después de haber pitado ya el final del partido, el empate que sabe casi como victoria, un 2-0 al descanso, una primera parte que hemos visto un Corellano que ha estado mejor que nosotros, lleva ese punto más de intensidad que llegaba antes en todas las jugadas, pero una segunda parte que hemos sido capaces de reaccionar, los hemos embotellado y hemos tenido ocasiones. El 2-2 ha llegado en el minuto, bueno, me ha faltado 2 minutos para el final y aún ha habido alguna ocasión para incluso haber hecho más daño. Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar porque el Aluvión comenzaba perdiendo y ha conseguido el empate. ¿Qué es lo que has podido destacar en esa segunda parte que ha hecho que los jugadores reaccionen de esa manera y puedan tener esa oportunidad que supieron aprovechar muy bien realmente? Pues igual esa intensidad que nos ha faltado en la primera parte, esa intensidad de llegar un segundo antes a las jugadas, de desdoblarnos siempre, de tener fe del resultado. Sobre todo ha sido a raíz del 2-1, hemos visto que éramos capaces, íbamos a más y así ha sido. Al final hemos empatado el partido. Así que la fe y la confianza también forman una parte muy importante en el fútbol, en los partidos que están disputados. Nunca está todo dicho, ¿verdad? Aunque tengas 2 goles en contra, siempre hasta el minuto 95, a veces 90-95, como le dé al árbitro un poco, pero no está todo dicho. Sí, hasta el partido final es partido. Y hemos visto en el fútbol en 2 minutos 2 goles y se te va un partido o al revés, o lo ganas el partido. Así es, Alberto. Bueno, pues vamos a escuchar tus tres mejores, esas puntuaciones de tus tres jugadores con ese 3-2-1. Alberto, cuando quieras. Bueno, pues 3 puntos a Nico, sobre todo por el gol. Un golazo por toda la escuadra de fuera del área, un pelotazo que le ha salido de miedo. 2 le daremos a Quique y 1 a Solo en defensa. Bueno, pues con esos 3-2-1 nos despedimos, Alberto, agradeciéndote esta tarde tan intensa que nos has podido transmitir, con esa remontada del Aluvión, que bueno, que aunque comentabas que el Corellano pues había sido un poquito superior, el Aluvión ha sabido aprovechar bien, conectarse en el segundo tiempo y conseguir ese resultado que le deja un punto en el marcador. Sí, sí, un resultado para nosotros muy bueno, a tenor de lo visto en el partido, sobre todo en la primera parte, nos vamos muy satisfechos. Bueno, nos alegramos, Alberto. Un saludo, conectamos contigo en próximos días, próximas jornadas, y que vaya todo muy bien, Alberto. De acuerdo, gracias. Muchas gracias por esta tarde de fútbol. Y seguimos, tenemos gol en Tarazona. Gol del Tarazona, cuarto del Tarazona, minuto 67 de partido, Sociedad Deportiva Tarazona 4 y Yueca Club de Fútbol 0. Tercer gol para el delantero Hansa, traspase de Diego Serrano. Así que hat-trick para Hansa, Sociedad Deportiva Tarazona 4 y Yueca Club de Fútbol 0, minuto 67. Eroski, contigo. como decíamos, cuarto gol del Tarazona. Vamos directamente hacia el estadio para que nuestro compañero Juan Antonio nos dé toda la información de primera mano. Juan Antonio. Minuto 75 del partido aquí en Tarazona, como hemos comentado, Sociedad Deportiva Tarazona 4 y Yucca Club de Fútbol 0. La verdad es que un partido muchísimo más plácido para el Tarazona de lo que a priori se podía esperar, porque el Yucca siempre pone muchos apuros, pero la verdad es que solo ha habido de momento un equipo sobre el terreno de juego, que ha sido el Tarazona, que pues lleva 4-0 con tres goles de Hansa. Y bueno, pues la verdad es que partido muy placito. Ahora muchísima niebla en Tarazona, que la verdad es que yo pienso que si el partido hubiera estado igualado estaría ya suspendido, porque la verdad es que de una portería a otra no se ve absolutamente nada. Pero bueno, me imagino que con el 4-0 pues el árbitro pues quiere dejar pasar los minutos y poder solucionar el partido. Así que bueno, pues victoria plácida en Tarazona, que ya le hacía falta al equipo, con buenas sensaciones además. Así que bueno, pues victoria local, y a lo mejor viene algún golito más en estos últimos 15 minutos. Bueno, vamos a confiar que esa goleada se ponga, como decimos, la niebla cada vez más fuerte. Vamos a confiar de que termine el partido cuanto antes, así la vuelta a casa de los aficionados es segura también. Y bueno, volvemos a conectar contigo ante cualquier novedad. Muy bien, saludos. Un saludo. Pues seguimos con toda la información de todos los equipos, de todos los partidos ya terminados. Solamente nos queda este partido del Tarazona contra el Uyeca. También a las 5:30 comenzaba en el Miguel Sola la Peña Zagresa Tudela 99, con un resultado de momento de 0-0. Y vamos ahora a repasar todos los resultados que tenemos hasta este momento. En unos segundos los ponemos al día. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Bueno, ya nos hemos tomado ese minutito de respiro y continuamos con toda la información de los partidos ya acabados, los que están a punto de terminar. Y bueno, como decimos, en tercera división tenemos el partido concluido en Andosilla, el Riberega contra el Cortes con un empate de 0-0, con las tres puntuaciones, con ese 3-2 y 1, con tres puntos para Jorge Arriazu, con dos puntos para Giuseppe y con un punto para Mikel Pascual. Y en tercera división seguimos, como hemos dicho, Riberega Cortes 0-0, a las 4 de la tarde en el San Juan, Cirbonero 3, Suiza 1. Y en tercera regional aragonesa, como acabamos de compartir con nuestro compañero Juan Antonio, Tarazona 4 y Yueca 0. En Buñuel 0, Avance 2 en el Jesús Ramón Guripa, un partido que ya ha concluido. También en el San Roque ha concluido el partido que enfrentaba al Murchante con Idoia con un resultado de 0-0. Y también el Nuevo Arres en el Corellano Aluvión con un empate a 2. Y estamos pendientes de toda la información que nos llega de el Miguel Sola en el Peñaza Gresa Tudela 99 con un resultado de 0-0 de momento. En la categoría de preferente tenemos el Vendavies 1, Marcilla Aurora 0, Ablitense 4, Castillo 0 y Zarramonza 1, Cabanillas 1. En Castejón, llegando ya a la categoría de regional, Castejón 1, Sporting Melides 1. En Fontellas, Fontella 2, Calatrava 1. Y en Monteagudo, 1, Milagres 2. Valtierrano B 0, Funes 1. En Regional Aragonesa, Rivas 0, Eureka 0. Y Magallón 3, Novallas 0. Bueno, y esta es toda la información de los partidos ya concluidos. Seguimos con mucho más en esta tarde y vamos a continuar con todo lo acontecido ayer en el partido que disputó el Aspil Vidal Rivera Navarra contra el Levante. A las 6:30 de la tarde se midieron en un partido bastante disputado que solamente pudo acabar en un empate a 3. Y vamos con nuestro compañero Ars, que nos va a informar de todo lo ocurrido en ese partido. Buenas tardes, Ars. Muy buenas tardes, Ana, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Goles en Radio Tudela. Nos alegramos de escucharte, aunque sea por vía de teléfono. Y bueno, sí, coméntanos sí. Cómo ha ido el empate ayer entre el Aspil Vidal Levante con 3 goles, con un empate de 3-3, un partido bastante disputado, pero que el Aspil no consiguió finalizar jugadas muy, muy concretas que podrían haber ayudado muchísimo al equipo a llevarse esos 3 puntos. Exacto, porque el Aspil Vidal despierta a tiempo para rescatar un empate. Un partido bastante, bastante disputado por parte de ambos equipos. Un Levante que puso cara a un Aspil Vidal que, en mi opinión, no jugó bastante, bastante bien, pero que al final consiguió remontar en la segunda mitad. El Levante maniató a los de Paco durante la primera mitad, ayudado por la gran actuación de Geray bajo los palos, y no tardó en adelantarse. En el minuto 5, Kiko inauguró el marcador defendiendo un envío largo de su portero. Y apenas 2 minutos después, David Ruiz anotó el segundo tanto de los granotas. A un minuto del final de la primera mitad, Obiaño puso tierra de por medio marcando el 0-3 y provocó la respuesta de los locales con el juego de 5. Gracias a la superioridad numérica, Ruggier recortó distancias al filo del descanso. Un gol muy importante para el equipo navarro, que salió en la segunda mitad metiendo de lleno en el encuentro. El Aspil Vidal tenía 20 minutos por delante para revertir el marcador y pronto comenzó a generar las primeras llegadas con peligro. Ya en el 25 de juego, una falta cometida por el Levante dentro del área favoreció un penalti a favor de los locales que Andresito no falló. El capitán acudía a su cita con el gol, convirtiendo el 2-3 que ponía en pie a la afición tudelana, espoleando a los suyos hasta el final. Los hombres de Pato siguieron generando un fuerte caudal ofensivo y tras tanta insistencia, de nuevo Andresito mandó el esférico al fondo de las mallas para hacer el 3-3 con el que finalizaría el encuentro, pese a los intentos locales de remontar el duelo con el portero jugador. Con este resultado, los navarros son séptimos con 16 puntos y los levantinistas undécimos con 9 puntos. Como decíamos antes, Ana, nos encontramos en séptima posición e intentando ahí estar entre los ocho primeros. Dura derrota la que vivimos ayer contra el Levante, muy, muy bueno, derrota no, empate, porque con un punto el partido de ayer sabe a derrota, ya que nos alejamos un poco más de los ocho primeros de la Copa España. Uh-huh. Así que sí. Sí, Ars, queríamos agradecerte tu intervención y toda tu información acerca del Aspil, la crónica que ayer tuvimos contra el Levante, el partido que enfrentó al Aspil contra el Levante. Muchas gracias por tu participación en este programa y seguimos en contacto contigo, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas gracias, Ana, y a todos los siguientes. Muy bien, Ars. Pues muchísimas gracias también a Ars y ahora continuamos. Tenemos gol en Tarazona. Gol Gol del Tarazona, quinto para el Tarazona. Sociedad Deportiva Tarazona 5, gol de Gallego de penalti y Yuca Cruz de Fútbol 0, minuto 80. Gol, Eroski, contigo. Bueno, como decíamos en nuestra anterior conexión con nuestro compañero Juan Antonio, estábamos esperando el quinto gol y ha llegado justamente antes de terminar el encuentro. Y bueno, vamos a recordar un poquito los partidos que hemos tenido esta mañana. Domingo, el Tudelano hoy se ha enfrentado contra el Racing Club de Ferrol en el Ciudad de Tudela a las 12 del mediodía con un resultado de 0-0. Hemos podido estar en esta mañana pendientes de este encuentro y también el encuentro disputado en balonmano contra el Balonmanos Bardenas y el Cantolagua Viveros Elizalde con un resultado de 18 para el Bardenas y 24 para el Cantolagua. Y bueno, vamos a aprovechando que tenemos las declaraciones de Manix Mandiola, entrenador del Tudelano, vamos a ponerlas para que podamos escuchar su valoración de este partido. Hombre, yo creo que hemos hecho un buen partido. Yo conozco a mi equipo y he visto, tenemos enfrente un buen rival. Y sobre todo hemos hecho un primer tiempo donde yo creo que a base de mucho trabajo y por momentos de buen juego, yo creo que hemos estado, yo diría que mejor. El segundo tiempo se ha igualado un poco porque al ritmo que hemos estado jugando el primer tiempo no se puede mantener. Y menos contra un equipo que mueve bien la pelota y que si empiezas a llegar tarde a la presión, pues llega un momento que tienes que corres mucho y sin balón. Entonces, al final, pues vamos a dar por bueno el punto porque es contra un buen rival y espero hacer un buen partido. Entonces, desde ese punto de vista, yo al equipo ya le he dicho. Yo creo que es uno de los mejores partidos desde que yo estoy en Tudela. Ha sido muy inteligente cerrar un poco la línea atrás, como bien dices, en la segunda parte, y sobre todo tocar un poco más en corto, no tanto en balones largos, para no provocar jugadas de peligro por parte del rival. Yo no creo que hayamos jugado. Hemos sabido jugar de todo. Cuando ha habido que ante robos de balón, hemos jugado en corto, y tenemos los delanteros, también hemos jugado por momentos en largo, pero yo creo que el equipo ha jugado lo que sabe y sobre todo ha sido muy solidario y muy, muy bien cohesionado. O sea, a mí me ha gustado mucho, así como el otro día no me gustó nada el equipo porque teníamos muchas dudas y fuimos de poco a nada. Hoy yo creo que hemos empezado muy bien y hemos mantenido durante muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que nos hemos adaptado en cada momento. Cuando ha tocado sufrir, hemos sufrido porque evidentemente a un equipo que es, por lo que dice la clasificación, y así será el mejor del grupo, pues te va a hacer, dos, tres situaciones de gol te va a hacer. Y ahí nos ha tocado sufrir por momentos, pero yo creo que hemos estado a la altura. Lo de la semana pasada ya está un poco olvidado, nos ha servido un poco. No, olvidado, nos ha valido mucho para saber qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Está claro que nosotros tenemos unos hábitos, estamos jugando con un equipo, una estructura siempre más o menos la misma y nos está yendo bien. Y el otro día faltó París, hicimos un par, Víctor llegó enfermo, tuvimos que hacer un par de cambios sobre la marcha y no supimos adaptarnos a las circunstancias, ¿no?, que se dieron. Entonces, creo que nos ha valido aquello para saber que bueno, aquello, o vamos todos en la misma dirección y corremos todos y porque empezamos a improvisar y por momentos puntuales al final acabas en nada, como fue el otro día. Aparte que luego el rival también juega, ¿no? Jugamos contra un rival que estaba acorralado, iba el último y hubo un momento que tocó fondo y iba perdiendo contra nosotros, contra un equipo que no estaba haciendo nada y estaba perdiendo en casa. Yo creo que también eso hizo que ellos dieran un paso adelante y nos pudieran. Pero hoy me doy cuenta que el Ferrol por algo va primero, entre otras cosas, porque es un equipo muy, aparte de ser buen equipo, muy humilde, y hoy nos ha jugado contra un Tudelano y ha jugado con mucha humildad. Y a base de mucho trabajo también ellos han llevado un buen punto, creo yo. Me ha gustado mucho el trabajo, sobre todo de todas las ayudas de todo el equipo. No, está claro, ese es el tema. Ese es el tema. Cuando el equipo tiene fe, sabe que si yo soy solidario, mi compañero va a ser conmigo y la base de nuestro éxito, de nuestro buen partido, yo creo que ha sido el trabajo de todos. Hombre, luego, evidentemente, el primer tiempo yo creo que hemos tenido dos o tres situaciones de gol clarísimas que no sé lo que hubiera pasado. Pero bueno, nosotros somos el Tudelano también. Si tuviéramos esa gente que cada dos que llega marca uno, pues nos lo llevarían en diciembre, no, en septiembre. Entonces, jugamos, los que estamos en el Tudelano estamos por algo en el Tudelano, para bien y para mal. Entonces, yo creo que hoy hemos optimizado al máximo los recursos que tenemos. Hombre, si lo he dicho antes, es mejorable, ¿no? Si llegas dos y metes las dos, pues fíjate. Pero yo estoy contento. Yo no puedo pedir más al equipo. La semana que viene, por un equipo de los de arriba también. Complicado. Se está viendo que es, los equipos gallegos, sobre todo fuera allí, nos están apretando mucho y nos está costando. Pero bueno, todo el mundo no nos va a ganar. Y nosotros pues iremos allí serios y vamos a ver qué pasa, pero yo creo que salimos un poco reforzados. Vamos después de un gran partido, que no es lo mismo de hoy si hubiéramos perdido aquí un 0-3 con una mala imagen, pues con eso hubiera sido, empezaríamos perdiendo el partido ya. Ya empezaríamos perdiéndolo. En cambio, ahora con las sensaciones que llevamos, yo creo que vamos con la cosa de que somos capaces, ¿no? Somos capaces de plantarle cara a cualquier equipo del grupo. Sí, bueno, nunca hemos perdido un partido. Yo creo que los últimos cuatro partidos hemos ganado dos y hemos empatado uno. Solo hemos perdido uno de los últimos cuatro. O sea, tampoco estamos tan mal, ¿no? Creo yo. Hay más gente abajo que arriba, ¿no? Vale, gracias. Bueno, después de escuchar las declaraciones del entrenador del Tudelano, Manix Mandiola, de esta mañana del partido que enfrentó al Tudelano contra el Racing Club de Ferrol, con ese resultado de 0-0 y con las buenas sensaciones que ha dejado el equipo tudelano, pasamos a dar gracias a todos nuestros patrocinadores en esta tarde en el programa Goles, el carrusel deportivo de la Ribera. Damos las gracias a Chimeneas Ruiz, especialistas en estufas de pellet y leña, Tubinico con su nueva zona de catas y degustación, a Carrocerías La Huerta, su especialista en chapa y pintura, al restaurante Casa Lola en el casco viejo de Tudela, también a Bonel Álvarez, que construye en confianza, Tobajas Motor, especialistas en el diagnóstico de averías, Cereales Parma, el cereal de la Ribera, la moda de otoño en las tiendas Jesús Clemos, también a Asesoría Arnedo, para no dar más vueltas y que nos salgan las cuentas, Asesoría Arnedo, Restaurante Iruña, con su menestra especial y con sus verduras de la Ribera, y también Forjados Orgués, en prefabricados de hormigón y ferralla, y como no, a Pacharán Baines. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas en aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948 41 20 15 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM. La radio de aquí. Masvites, vende ordenadores. Masvites, desplazamiento hasta tu vivienda para configurar el ordenador e internet en tu casa. Masvites, repara tu PC. Masvites, tu tienda de informática e internet en Tudela con grandes ofertas. Masvites, donde siempre. Pablo Sarasate, Tudela, 948-84-8031 y masvites.es. Bueno, ya llegando casi al final de nuestro programa con los últimos partidos que están disputándose en el Miguel Sola, la Peña Zagresa contra el Tudela 99, con un resultado de momento de 0-0, y también con el partido que estamos pendiente de que concluya el Tarazona, y en Tarazona con esos 5-0. Recordamos que tenemos más fútbol en esta tarde en la categoría de segunda división, en la categoría alta de la tabla. Osasuna, Mallorca en el Sadar, se enfrentan a las 7:15 de la tarde. Y bueno, vemos que es un partido bastante disputado, con victorias del Mallorca, unas 10 victorias del Mallorca frente a las 15 victorias de Osasuna, y con unos empates con un total de 17 empates en la jornada número 13. Esta tarde, domingo 15 de noviembre, a las 7:15 se enfrentan el Osasuna contra el Mallorca, y podréis estar puntualmente informados de todo lo que ocurra en este partido a partir de mañana en nuestros avances informativos y en Fútbol es Radio de 3 a 4. Vamos a continuar, vamos a intentar contactar con nuestros compañeros en Tarazona, y también recordarles que queda muy poquito para que puedan participar en el concurso de reglamento. No dejes de enviar tu respuesta al 665-947-312. ¡Grande Diego! Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que bueno, llegamos al final en Tarazona, el Tarazona Uyeca, con un resultado. Hay novedad en Tarazona con 6-0. Y ya conectamos con nuestro compañero Juan Antonio para que nos cuente este trepidante final con tantos goles a favor del Tarazona. Juan Antonio. Pues final del partido en Tarazona, como acabas de comentar, 6-0 para el Tarazona, 7 en blanco para el Tarazona frente al Illota, totalmente, pues se puede decir sinceramente inesperado, porque preveíamos un partido disputado y complicado, esperando que los tres puntos se quedaran en casa, pero la verdad es que solo ha existido un equipo en el terreno de juego. El Tarazona ha pasado por encima del Illota y bueno, pues se confirman claramente la tendencia positiva del Tarazona, que bueno, pues lleva ya 7 de los últimos 9 puntos y bueno, pues mirando hacia arriba. Grata sorpresa en la tercera división aragonesa con el Tarazona, con esos 6-0 contra el Illota. Podemos escuchar tu voz muy animada y muy contento, con mucha satisfacción, estas tardes de fútbol, cuando nuestros equipos nos dan estas alegrías, hay que disfrutarlas. Pues sí, la verdad que sí, porque la gente pues tenía muchas ganas de ver un partido. Ya se pudo ver el último partido en casa contra el Villa de Alagón, un buen partido del Tarazona, dominando totalmente al rival. Y bueno, pues hoy se vuelven a confirmar las buenas sensaciones, que encima con estando bastante finos de cara a portería, 3 goles para Hansa, el delantero que está ahora llevando la titularidad, uh-huh. 2 goles para Carlos Gallego, que bueno, pues ha perdido la titularidad a favor de Hansa, ha tenido 20 minutitos al final y ha conseguido 2 goles para él, y 1 gol para Michel Sanz, o sea que bueno, pues la zona de ataque empieza a afinar la puntería. Nos alegramos muchísimo por estos jugadores. También recordamos que tuvimos a Hamza en nuestro programa, al cual le pudimos entrevistar y pudimos escuchar todas sus ambiciones para esta temporada. Y nos alegramos de que se vayan cumpliendo sus deseos de poder mantener la titularidad en el equipo. Pues sí, la verdad que sí. La verdad es que es un chico pues rapidísimo que ha dado otro aire al equipo. El equipo se siente más cómodo, bueno, pues un poco, le decía yo a un compañero mío, por lo menos ahora los compañeros pues ya saben a quién se la tienen que mandar, ¿no? Y eso ha hecho crecer también a sus compañeros, así que muy bien, gran fichaje para el Tarazona, y este chico apunta muy alto, la verdad. Pues nos alegramos, vamos con los mejores, Juan Antonio. Muy bien. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Así es, Juan Antonio, ¿nos puedes dar esos 3, 2 y un punto? Pues 3 goles, hoy sé 3 goles. Bueno, sí, 3 goles han metido Hansa, pues 3 puntos le vamos a dar a Hansa. por sus tres goles. Y bueno, pues la verdad es que el ataque del Tarazona respira aire fresco con él y ha estado muy bien. 3 puntos para Hansa. 2 puntos los vamos a dar a Carlos Gallego, bueno, pues que ha perdido la titularidad ahí en el ataque, no ha empezado muy fino la temporada y bueno, pues ha aprovechado sus 20 minutos para meter y reivindicar y meter 2 goles. Así que 2 puntos para Gallego y 1 punto pues se lo vamos a dar a Michel Sanz, se lo podríamos dar a cualquier otro, pero la verdad es que Michel Sanz, el capitán del Tarazona, está muy activo últimamente y la verdad es que es un jugador que está empezando a tender muy hacia arriba y llegando a su mejor versión, así que 1 punto para Michel Sanz también. Bueno, nos alegramos de estas 3 puntuaciones, nos alegramos por todos los jugadores que han podido tener este triunfo, este merecido triunfo en el Polideportivo Municipal de Tarazona. Muchas gracias, Juan Antonio, por esta tarde de fútbol, por habernos transmitido toda la emoción del fútbol en Tarazona y nos emplazamos a próximas conexiones. Muy bien, saludos para todos. Un saludo. Pues muy bien, Juan Antonio, hemos acabado ya con el último partido que nos quedaba en juego. Seguimos pendiente de los que siguen estando en juego, como el Tudela 99, que se está enfrentando a la Peña Azagresa en el Miguel Sola. Y vamos a tomarnos un respiro y volvemos enseguida con nuestro concurso de reglamento, con nuestro experto en reglamento, Manolo Osorio. En unos momentos nos tomamos un respirito y venimos y volvemos enseguida. Entre Patios, un espacio para tu ocio. Restaurante con servicio de bocadillos, raciones, platos combinados y los domingos paellas, fideuá y carnes a la brasa. Entre Patios, un espacio para tu ocio. Servicio de bar y para los niños, hinchables gratis. Entre Patios, estamos en Riva Forada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. Búscanos en Facebook, Entre Patios, o en el teléfono 670 40 05 47. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM. La radio de aquí. En Tudela, la mejor formación a nivel nacional en peluquería, en Ramiro Mata. La titulación de mayor prestigio a nivel europeo, en Ramiro Mata. Los estudios de los más prestigiosos estilistas, en Ramiro Mata. Abierto el plazo de matriculación. Matricúlate ya. Saldrás ganando, saldrás trabajando. Y recuerda que de la elección del centro depende tu futuro. Ramiro Mata en Tudela. Centro Comercial Simpli. Teléfono 948-826675. 15 años en Tudela y La Ribera, 15 años contigo, limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar, cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos, se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948-824008 o limpiezaskeyless.com. Ya estamos de vuelta. Cuando son las 6:33, vamos a saludar a nuestro experto en reglamento, Manolo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, con una tarde un poco con niebla, con frío, con bueno, no sabemos muy bien cómo estamos en una tarde intensa de fútbol que hemos tenido. Y vamos a recordar, si te parece bien, Manolo, la pregunta que formulábamos durante toda la semana para nuestros oyentes para este concurso. ¿Te parece bien? Muy bien, perfecto. Estupendo, vamos con ella. Media hora antes de empezar el partido, un equipo presenta al árbitro 11 fichas y le informa de que 10 de los jugadores están presentes, pero el otro está viajando hacia el estadio y no saben cuándo llegará. Y las respuestas serían 3. A. El árbitro le dice que si no llega antes de empezar el partido, ese jugador no podrá jugar. B. El árbitro le dice que si llega antes del descanso, podrá entrar al juego. C. El árbitro le dice que en cualquier momento que llegue, podrá entrar al partido. Bueno, como vemos, Manolo, una pregunta interesante. Y antes de que nos la respondas, ¿cómo esta tarde has podido participar en algún partido? ¿Has estado en algún campo ribero? No, pues esta tarde no he estado por ahí viendo fútbol. Sí que he seguido, pues a partir de vuestras informaciones, cómo va el fútbol, cómo han ido los resultados. Y bueno, pues el fútbol pues va siempre por los caminos que tiene que ir, supongo que sin mayores conflictos, y espero, eso sí, que vaya por dentro de los cauces más deportivos posibles, porque he oído observando por el árbitro de regional que van arbitrando por ahí partidos, que parece como que están recrudeciéndose un poco el asunto de los insultos en los campos y tal. Yo de verdad me gustaría pensar que eso ya suena antiguo y que se va superando y que la gente, pues como va abandonando otros hábitos antiguos, va abandonando también el tema de los insultos y de la agresividad y va aceptando pues ya que un partido es una cosa, pues eso, de disfrutar, de estar a gusto, de ver quién gana, de ver quién pierde, de animar a los nuestros, pero dejarse un poco de las historias agresivas y maleducadas hacia los árbitros. Pues sí, la verdad, lo decimos ante el conocimiento, con cualquiera que ha estado en un campo ha podido comprobar esos insultos y verdaderamente, pues sobre todo cuando uno va con niños, cuando uno va con chavales sí. jóvenes a los campos, sí. es muy desagradable, lo digo en primera persona, el escuchar ciertos insultos, porque al final ellos, los niños, están ahí captando todo eso y van creciendo con esa agresividad que no es para nada buena, porque... Tenemos claro que entiendo, la... Sí, sí, claro, no. Entiendo muchas veces que hay gente que le parece que es una cosa... Yo hace un rato que estaba escribiendo para un periódico un artículo y tal, y decía pues que la sociedad actual está cambiando mucho y que hay cosas que antes nos parecían que eran normales y ahora no son, pues tonterías como fumar en un bar o como escupir los huesos de las aceitunas al suelo. Uh-huh. Nos parecía hace poco que era normal, ¿no? De la misma manera nos parece que es normal ir a un campo e insultar a un árbitro, pues no, pues son cosas y hábitos que yo creo que tendrían que ir superándose. Y cuando alguien se toma una copa pacharán, se coloca el puro a la boca y de repente va y le dice al linier una gracieta, pues, ay, que no le hace gracia a nadie, de verdad, que no es gracioso, ni que se lo puede quitar, y que el deporte tiene que ser otra cosa, y los espectadores del deporte deberían sentir también que son parte del deporte, porque algún árbitro de regional preferente hace poco me contaba, y un árbitro experto me contaba que le estaba dando casi reparo seguir arbitrando un partido porque los insultos se estaban pasando ya de castaño oscuro. Y yo invitaría a los espectadores a que se lo vayan pensando y que vayan haciendo nuestra regional un terreno de deporte más limpio de lo que ha sido y de lo que tiene que ser. Sobre todo entender la labor del árbitro, no es nada fácil estar allí, tener un montón de ojos a todas las jugadas, a todos los jugadores, ¿no? Desde tu experiencia es complicado, seguramente sí. que tú te habrás equivocado muchas veces y muchas veces has acertado, claro. Claro, y que entre discrepar y decir, oye, pues estás equivocado, no estoy de acuerdo con lo que has hecho, y acordarse de tu señora madre, pues yo sí, pobres madres. Diferencia amplia, y sobre todo por lo que tú decías, que me parece muy acertado tu comentario. Ahí están los niños. Sí. Y los niños, hay veces que un padre va de la mano de su hijo, hasta un abuelo de la mano de su nieto, y su hijo o su nieto le tienen que ver decir auténticas barbaridades. Pues que sí. Si ellos lo pensaran un poco, se avergonzarían y de verdad que no lo harían. O sea, yo creo que el deporte tiene que ser deporte dentro del terreno y en los alrededores del terreno también. Sí, la verdad es que sí, cuando vemos en las primeras, en las categorías más superiores y vemos cómo se penaliza a un jugador por un insulto que a veces no es ni muy fuerte, ¿no? Pero y se le penaliza, pues ese ejemplo también deberíamos seguirlo en las categorías más inferiores y no digamos sí. nada en los equipos pues alevines, benjamines, infantiles, sí. juveniles, sí. Que nos toca vivir a veces situaciones a los padres un poco desagradables, ¿no? Porque no nos gusta que nuestros hijos escuchen esas cosas. Sería una pena que tengamos que dejar de ir a los campos que nuestros hijos no vivan esa violencia. Así que bueno, desde aquí nuestro llamamiento a todo lo que quiera oírlo, lanzamos el balón, como decimos, no el guante, a todo el que quiera recogerlo y concienciarnos que la violencia no es buena en ningún ámbito. Eso es. Pues ya sí. podemos pasar a la pregunta. Hombre, claro, nos encanta hablar contigo, Manolo. Eres una tremenda ayuda, siempre pones el punto donde tiene que ir y nos encanta. Por eso a veces se nos va, estaríamos toda la noche aquí charlando. Pero vamos a la pregunta que nuestros oyentes están esperando, a ver si han ganado esa noche de hotel en el Mirador Hotel del Moncayo. Y coméntanos, ¿cuál es la opción? Pues la respuesta es que el jugador puede incorporarse al partido en cualquier momento del juego. O sea, en realidad, cuando un jugador se acredita ante el árbitro, lo que está haciendo es adquirir el derecho a participar en el partido. Lo normal, por el interés de su equipo, es que pueda incorporarse en el primer minuto. Pero ese jugador tiene ese derecho, si su equipo está jugando con menos de 11 jugadores, tiene ese derecho durante los 90 minutos. Con lo cual, si un jugador que está acreditado aparece en el campo en el minuto 80 de partido, estando el juego detenido, puede pedir al árbitro incorporarse y se incorpora. De hecho, parece una cosa rara, pero no es tan rara. O sea, a mí me pasó hace muchos años, con unos jugadores de un equipo que tuvo el Burguete, que resulta de allí del norte de Navarra, resulta que estaban en la temporada de la recogida de patata, y cuando iba a empezar el partido, yo creo que sería segunda regional o primera regional, y el delegado me dijo, oye, llego aquí con 9 jugadores, empezaremos a jugar, pero claro, como estamos recogiendo la patata, pues los demás llegarán cuando puedan. Y bueno, pues se les autorizó a que llegaran cuando pudieran, y se fueron incorporando, pues según fueron llegando los titulares y luego los sustitutos, y bueno, pues, tenían ese derecho. Entonces, la respuesta es esa, que un jugador se puede incorporar en cualquier momento del partido. Interesante, no teníamos mucha, estábamos aquí discutiendo cuál era la opción y no lo teníamos muy claro realmente, Manolo, pero bueno, vamos a ver cuáles, hay bastantes opciones, hay muchos la A, muchos la C, alguno la B, y vamos a ver quién ha ganado este interesante premio. Te agradecemos mucho, Manolo, tu intervención, agradecemos mucho toda tu sabiduría futbolística en esta tarde y bueno, ya vamos a esperar a la próxima pregunta. Vamos a ver si nos dicen que no es muy difícil. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Manolo, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Y vamos a continuar ahora, vamos a tomarnos un pequeño respiro para poder hacer nuestro sorteo entre todos los acertantes de la pregunta y volvemos en unos instantes. Es Radio Tudela, 96.0 FM. Restaurante Asador de Miguel. Abrimos el servicio de cafetería con platos combinados, bocatas y un menú del día por 10,50 €. ¿Cómo lo oyes? Restaurante Asador de Miguel. Continúa ofreciendo sus chuletas y pescados a la brasa y ahora nuevo servicio de cafetería con exquisitos platos combinados y bocatas. Asador de Miguel, menú del día por 10,50 €. Información y reservas en el 948-82-43-65. Fácil aparcamiento. Estamos en Tudela, Parque Comercial La Barrena, frente a la SEA. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entrepatios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, 2 picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entrepatios está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670-40-05-47 o búscanos en Facebook. Entrepatios. Entrepatios. Saborea la tierra del pacharán. Nuestro pacharán, el pacharán Baines. Que no falte en tu mesa, amigos, comidas, reuniones. Pacharán Baines, la otra cara del pacharán. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Sepia limpia al kilo a 7,95 €. Mandarina primera al kilo a 1,25 €. Manzana Golden primera a 0,85 € el kilo. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo. En Tudela nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas la has encontrado. Asesoría Arnedo. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back. It's coming, football's coming home, it's coming. To know the score, they've seen it all before. They just know, they're so sure that England's gonna throw it away. blow it away, but I know they can play, 'cause I remember Leland's on the shirt, Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt, never stop me dreaming. So many jokes, so many sneers, but all ya estamos de vuelta, 6:45 de la tarde, con los partidos que están a punto de concluir, el Tudela, bueno, el que no está a punto de concluir, que todavía se está jugando, el Tudela 99 contra la Peña Zagresa, con un resultado de 0-0 de momento. Estaremos pendientes del resultado final, mañana lo podremos dar en nuestro primer informativo, de toda la actualidad del deporte que te rodea aquí en Goles. Y no podemos esperar más, ha habido 6 acertantes en total. Por lo tanto, la pregunta no ha sido demasiado difícil. Tenemos unos expertos al otro lado de las ondas que saben mucho de fútbol y han participado, y animamos a que sigan participando todos ellos para que puedan seguir consiguiendo estos premios tan interesantes como esta noche de hotel en el Mirador del Moncayo. Y el Mirador del Moncayo en Olvega, un precioso y maravilloso hotel donde va a poder disfrutar. ¿Quién habrá sido el ganador? ¿Quién habrá sido la ganadora del hotel, de esta noche de hotel del Mirador del Moncayo? Sorprende a tu pareja. Escapadas románticas en un hotel de ensueño. Hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas, en Olvega. Habitación doble con media pensión, botella de cava, zona de spa, albornoz y zapatillas en tu habitación, todo por 95€, IVA incluido. Para más información, llama ya al 976-19-2472 o visita la web miradordelmoncayo.es. Date un homenaje. Encuentra la pasión. Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. Bueno, ¿quién va a poder beberse esa botella de cava y recuperar la pasión con su pareja o con quien le dé la gana? Eso lo dejamos a su elección. Pues ella va a ser una mujer, como no, y su nombre es Montse Gallarre. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Nuestro oyente Montse ha participado y se ha llevado esta noche de hotel en el Mirador del Moncayo, un hotel de 4 estrellas, como decía nuestra cuña publicitaria, con esa botella de cava, con las zapatillas, con el albornoz. ¡Qué envidia, Montse! ¡Qué envidia! Pues a ver si nos traes un traguito de ese champán para que brindemos todos juntos aquí en Goles. Y muchas gracias por participar. A todos los que han participado, sigan haciéndolo porque merece la pena. Tocar toca y realmente merece la pena poder participar y llevarse estos premios. Tenemos actualidad, seguimos con toda la actualidad del fútbol cuando ya nos queda poquitos minutos para terminar nuestro programa. La Peña Zagresa acaba de marcar en el minuto 57 un 0-1 al Tudela 99. Y bueno, pues como saben, vamos a estar atentos al resultado de este partido que todavía sigue en juego. Y bueno, y ahora vamos a repasar un poquito todo lo que hemos tenido en esta jornada. Sábado 14 de noviembre comenzaba la jornada en Autonómica a las 4:45 de la tarde en el Luis Lasarta. El Lourdes se enfrentaba al Artajonés con un resultado de Lourdes 5, Artajonés 1. A las 4:30 de la tarde en Las Tejerías, el Valtierranos se enfrentaba al Betis Cozcor con un resultado de 2-1 a favor al Valtierrano. Y en categoría preferente, también a las 3:30 de la tarde, la Peña se enfrentaba a la Lesbes en el Santos Justo y Pastor en Fustiñana, con ese resultado de la Peña 2 a Lesbes 3. Y también en la Romaleta, a las 4:45, el Lerinés se enfrentaba al Cadreita con un empate 1-1 al finalizar el encuentro. En regional tuvimos a Ribaforada Cirbonero B con un resultado de 2-0. Marcilla Aurora B 0, Peña Zagresa B 6 en el Puente. Muscaria 1, Larrate 0 en el Salobral. Y ya ya llegados a la Liga Nacional de Fútbol Sala con el Aspil Vidal Rivera Navarra y contra el Levante en el Ciudad de Tudela con un empate 3-3 en un partido muy disputado, como hemos podido escuchar la crónica de manos de nuestro compañero Ars. Y seguimos este domingo, un domingo intenso de fútbol. Esta mañana teníamos al Tudelano a las 12 del mediodía desde el Ciudad de Tudela con nuestros compañeros José Ignacio y Iván Clavero. Lo hemos podido tener aquí en directo, Tudelano Racing Club de Ferrol, con un resultado de 0-0. En tercera división teníamos a las 4 de la tarde Riberega Cortes en el Andola, con un resultado también de 0-0. Y los goles llegaban de parte del Cirbonero a las 4 de la tarde, Cirbonero 3, Zubiza 1 en el San Juan. Y en tercera división aragonesa, goleada del Tarazona con 6 goles a Luyeca, dejando a Luyeca con 0 goles en su marcador en el Polideportivo Municipal de Tarazona. En la categoría de autonómica teníamos al Buñuel y el Avance, Buñuel 0, Avance 2. También en el San Roque a las 4 de la tarde daba comienzo el Murchante Idoia, con un resultado de 0-0 también. Y luego un buen derbi Rivero entre el Corellano y el Aluvión, dos aficiones amigas, las aficiones de Corella y de Cascante unidas en el nuevo Arrese con un resultado de 2-2. Y también, bueno, como decimos, se sigue disputando el partido entre la Peña Zagresa y el Tudela 99, de momento con un resultado de Peña Zagresa 1, Tudela 99 0. Todavía decimos que estamos en el minuto 57 de este partido, todavía queda mucho partido por vivir y vamos a ver cómo se va transcurriendo este partido. En preferente teníamos Mendavies Marcilla Aurora en el San Juan, con un resultado de Mendavies 1, Marcilla Aurora 0. También en el Prado, otra goleada de la Blitense con 4-0 al Castillo. Y en Zarramonza Cabanillas, pues un empate a 1. Y en regional, Castejón Sporting Melides con un empate a 1-1-1. Y Fontellas Calatrava con un resultado de 2-1. Monteagudo Milagres con un resultado de Monteagudo 1, Milagres 2. Y Valtierrano B 0, Funes 1. En regional aragonesa, el Rivas y el Eureka solamente han podido llegar a un empate al 0. Y en el partido que estaba disputando Magallón y Novallas, Magallón 3, Novallas 0. Como recordamos también, este domingo a las 12 del mediodía, el Balonmano Bardena se enfrentaba al Cantolagua Viveros de Lizalde. Esta mañana hemos podido hablar con nuestro compañero Alberto Escalada, que nos ha dado toda la información acerca de este partido y han terminado con un resultado de 18 Bardenas, Cantolagua 24. Y ya llegados a este punto, habiendo repasado toda la actualidad del deporte Rivero en este fin de semana, llegamos al final de nuestro programa Goles. Ha sido un placer, un gusto estar con todos ustedes en esta tarde y en esta mañana también, que hemos podido compartir ese partido del Tudelano. Y bueno, simplemente desearles todo lo mejor en esta semana que se inicia, esperemos con mejores noticias que lo que hemos tenido hasta ahora en este crudo y difícil fin de semana para todos los amantes de la libertad y de la democracia. Nos unimos, como sabemos, vamos a informar puntualmente de la concentración que está llevándose a cabo en la Plaza de los Fueros de Tudela, la convocación hecha por el Ayuntamiento de Tudela para en repulsa contra los atentados terribles que ha sufrido la capital francesa. Y bueno, simplemente nos hemos querido acercar a esta realidad Navidad y bueno, la vida sigue, la vida continúa y esperamos que esta semana esté llena de mejores noticias. Les agradezco muchísimo su compañía, les agradezco muchísimo que hayan estado allí, agradecemos a todos los narradores desde los campos que nos han acompañado en esta tarde, que nos han traído toda la actualidad del fútbol ribero, el fútbol que te interesa, el deporte que te acompaña todos los días y puedes seguir puntualmente informado en todas durante la semana de 3 a 4 en el programa Fútbol es Radio con nuestros protagonistas de Segunda B, de Regional, de Tercera División, de Preferente, de Autonómica, y te emplazamos a que no nos pierdas de vista, no nos pierdas, no pierdas la sintonía de Radio Tudela 96.0 porque traemos todo lo que a ti más te interesa. Ha sido un placer, les saluda y les desea lo mejor y háganme, como saben siempre, un favor, sean muy, muy felices. Alguna más ha visto la Sociedad Deportiva Ponferradina, Melero, Alán, Acorán, Ignasi Miquel y Jonathan. Se pidió la expulsión tanto de José Ángel como también de Melero. El penalti.